Bien, y ustedes dirán, ¿qué puntualidad? De veras, bueno, hoy sí parecimos casi, casi ingleses, ¿no? Estamos aquí en Radio Independiente, soy Juan Hackett y estamos en vivo completamente, son las 10 en punto. Y bueno, ahora sí, me puedo sacar un premio. A ver, a ver quién se atreve a darme un premio, un regalo, porque es la primera vez que entro, bueno, así puntual como reloj de arena. No, reloj de arena es una chava que me acabo de acordar de ella que no saben. Ahora para el calor de la noche estaría muy bien recordar ese tipo de cosas. Sean todos ustedes bienvenidos a este programa, su programa Al Calor de la Noche. Ya estamos aquí completamente en vivo y vamos a tener de invitado a un super brother que no sabe, no tiene una idea. Bueno, el oso Roberto Hernández, el oso, es un brother que pues ha estado siempre con nosotros aquí en Radio Independiente en estas noches de Al Calor de la Noche, y lo hemos arropado y lo hemos apapachado porque siempre está con nosotros aquí a altas horas de la noche cotorreando el punto. Y bueno, ya está con nosotros aquí completamente en vivo. Así es que nada más voy a ponerles una rolita del oso para que la gente que no lo conoce pues lo identifique y sepa de quién estamos hablando. Entonces, igual aunque no sepan, les voy a decir qué es lo que tienen que hacer. Se meten a la página de Radio Independiente y ya tenemos un buscador ahí bien chingpoques. Ustedes lo único que tienen que hacer es ponerle ahí Roberto Hernández y automáticamente le van a aparecer a usted y a usted, también a usted, por supuesto, todos los datos que tienen que ver con nuestro cuate, el oso. Ustedes póngale ahí en el buscador, Roberto Hernández Oso, y automáticamente les va a aparecer algo que tiene que ver con él. Porque ahorita les voy a contar qué onda con nuestro buscador. Bueno, vámonos con esta rola del oso que se llama Nostalgia, y ahorita regresamos ya completamente en vivo directamente a la entrevista con ustedes. Estamos al calor de la noche, conéctense a través del Messenger Radio Independiente @live.com y ya estamos aquí en vivo. Así es que ahorita regresamos, no se vayan. Yo las entiendo porque yo he siempre se marchó. ¿Acaso tu recuerdo va empujando lo que tras mí voy dejando con mi sangre y mi dolor? Nostalgia y todos mis recuerdos tristes y así solitarias grises a la sombra de tu voz. Nostalgia, compañera de mis noches sin nostalgias, que regrese y con ella mi cordura, que no ves que sin su amor las lágrimas en mí perduran. Nostalgia trae amor y arranca de mi dolor. Espero tu regreso, solo para mí confieso lo que queda de tu amor. Tristezas, llantos y lamentos que se ahogan por momentos cuando veo la luz del sol. Mas el sol siempre pierde sus batallas cuando la noche se alarga, despertando mi dolor. Imágenes de tardes me rodean y entre sueños me atormentan. No existe ahora mi aflicción. Oh, oh, oh. Nostalgia, compañera de mis noches sin luna. Nostalgia es que regrese y con ella mi cordura. Que no ves que sin su amor queda la esperanza de que acabe mi añoranza cuando llegue un nuevo amor. Espero que si llega no se vaya, sino que con él me traiga esperanza sin dolor. El calor que parece ya perdido, que me ayude en el camino de las noches como hoy. Nostalgia es la razón que me ha orillado esta tarde en que te alejas a escribir sobre el amor. Nostalgia, compañera de mis noches sin luna. Nostalgia es que regrese y con ella mi cordura. Que sin su amor las lágrimas en mí perduran. Nostalgia trae amor y arranca de mí este dolor. De mí este dolor. ¿Escuchas Radio Independiente? ¿Quieres más? Bien, ya regresamos aquí totalmente en vivo y estamos con ustedes en su programa Al Calor de la Noche. Ojalá que esta nochecita, que está jugando la selección mexicana, por cierto, a ver si los que están escuchando Radio Independiente y les caen gordos los locutores, bueno, escuchen el programa, ven el partido y ahí de todos modos nos van diciendo cuál es el marcador, porque honestamente últimamente el fútbol no es así como muy agraciado por mis ojitos, debido a que el fútbol mexicano honestamente pues está dejando mucho que desear. Pero buenas noches, bienvenido mi oso, ¿cómo estás, hermano? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy buenas noches, emocionado de estar por fin aquí en Radio Independiente. Ya, hacía falta que estuvieras aquí. Muchas gracias, yo encantado, la verdad, las veces que me inviten aquí estoy. Bien, mi querido oso, estábamos platicando fuera del aire un montón de cosas que ustedes no saben. Estábamos con la canción de Miguel Luna. ¿Cuál era, mi querido oso? Era ¿Cómo hubiera sido? ¿Cómo hubiera sido? Y estábamos platicando de... ¡Uy, qué rolón, ¿no? Que esta es como una especie de desodorante de bolita, pero tamaño caguama, ¿no? Ay, digo que también es un desintoxicante para el corazón, ¿no? Digo, a lo mejor puede ser de alguna manera dañino por todos los recuerdos que llega a traer. A lo mejor al escuchar cualquier otra canción, pero más en esta en especial, ¿no? Sí, es que te pones a pensar, ¿y cómo hubiera sido? ¿Cómo hubiera sido? ¿Cómo hubiera sido? Y bueno, la verdad es que estábamos platicando eso y estábamos comentando acerca del maestrazazazo, que es el Miguel Luna, y qué canciones nos recordaban. Y bueno, aquí hasta el oso se puso a darle a la misma armonía que traía la canción y todo, porque pues estábamos ahí cotorreando el punto en lo que entramos al aire. ¿Y qué creen? Esta canción que acaban de escuchar de Roberto Hernández, el oso, que se llama Nostalgia, también me estaba contando una historia de esta canción bien chida. Cuéntale al auditorio de qué es lo que me estabas contando. Bueno, esta canción de Nostalgia en especial es una coautoría. Es una canción que escribí con un amigo hace ya unos 10 años más o menos. Estábamos enterándonos de un concierto que estaban dando de un concurso que estaba organizando en el Sapo Cancionero, allá en Ciudad Satélite. Sí, lo conocemos, que por cierto, alguien nos pasó el chisme que tenían ahorita algunos problemas, que parece que habían cerrado el lugar porque creo que tuvieron broncas con ese rollo de la fumada y ese... Órale, bueno, sí estaban dejando fumar, de hecho, hace poco fuimos ahí a saludar a Salvador Aviña. Y pues sí, digo, todos estaban con el cigarro, pero a todo lo que daba, ¿no? Digo. Pues parece que tuvieron broncas con eso, pero por ahí alguien, si están escuchando del Sapo Cancionero o alguien que conozca, ahí platíquenos a ver si ya abrieron, porque pues es un lugar precioso que pues ofrece este tipo de música de cantautor para ustedes desde hace muchísimos años. Entonces estabas ahí en el concurso y luego, ¿qué pasó? Pues sí, total que yo recuerdo que subieron varias personas a tocar, entre ellos un chavo que andaba tocando unos covers ahí con su piano, bastante bien. Ajá. Y yo participaba precisamente como compositor. Como compositor nada más en esa parte. Entonces escribí la canción con uno de mis amigos, como te decía. Y nos metimos de volada a lo que es el concurso. Me subí a tocar, estuvimos ahí cantando. Y de repente hubo un momento en el que después de ver a toda la gente, de estar ahí con ellos, Yo estaba cantando la canción, me subí, me platicaban muchas cosas que tenía que hacer antes de saludar, de despedirme de los jueces, etcétera. Y llegó un momento en el que, al momento de estar cantando la canción, a mí a la mitad de la canción se me olvidó la letra. Digo, es un problema que sé que no soy el único. ¡Qué güero te diste, mi querido oso! Sí, sé que no soy el único. Y sabes, digo, a lo mejor la gente que estaba afuera, o sea, el público en general, pues no estaba... No se dio cuenta de que me había equivocado en la canción. Claro. Pero pues obviamente que al momento de que los jueces... estaban escuchando la canción, ellos tenían una copia de la letra. Y me decías que de jueces, ¿quién estaban ahí de jueces? Andaba por ahí, de quien me acuerdo más es del señor Monarres. El señor Monarres, super brother, le mandamos un abrazo. Nos lo encontramos ahora en la... Pues en la SACAM, en el aniversario que hay de ahí de la SACAM, el Día del Compositor, siempre les hacen una comida ahí en la SACAM. Entonces tenemos la fortuna de ser de los invitados que siempre están allá. Y como siempre, Radio Independiente en los mejores eventos. Exactamente. Entonces, nos lo encontramos apenas esta vez. Ya tenía un rato que no lo veía, fíjate. Sí, bastante. Y bueno, me lo encontré por ahí. Pues ya lo invitamos también aquí para que uno de estos días se lance aquí a Radio Independiente. El buen Monarres. Y bien, ¿y luego cómo te fue ahí en ese concurso, cariño? Pues total, digo, fue emocionante porque era la primera vez que me subía a interpretar una canción. ¿Eso mía, que fue hace ¿no? poquito? ¿No hace mucho? Sí, pues unos 10 años yo creo. Pues no, tan poquito, ya tiene sus ayeres, ¿no? Sí, más o menos. Entonces, pues para mí era emocionante, ¿no? Porque llegaron todos mis cuates y todos llegaron acá con pancartas y oso. Entonces, sí, para mí fue una experiencia muy, muy padre. Digo, la recuerdo amargamente precisamente porque a lo mejor la canción podía haber dado un poquito más, ¿no? Claro. Pero pues obviamente mi interpretación y que se me olvidara la letra, pues dejó ahí en puntos suspensivos. Ay, mi oso, pero bueno, ya hay que hacerle el lucho pues digamos que esta vida, ¿no? Porque ya se convierte en parte de la vida, ¿no? Estar de trova. Digo, como sea, sí me sirvió, ¿no? O sea, como una experiencia para saber que igual estás arriba y te puedes equivocar y de aún así sigo aquí, ¿no? Claro, y además hay que echarle ganas, ¿no? Claro. Y no a dejarse o acobardar por esas cosas. Pues vamos a ver lo que ya nos están comentando aquí los amigos. Sí. Tuyos, dice Aida, muchas gracias, un abrazo para ti, dice, muchas gracias, dile que le mando un abrazo de oso muy fuerte y que es un placer escucharlo siempre por aquí. Aida, ya te está mandando tus saludos. Muchas gracias, Aida, desde Colima. Colima presente aquí escuchando al buen osito. Muchas gracias, Aida, por estar aquí con nosotros en Radio Independiente. Luego por acá tenemos a Cris, dice saludos y un abrazo, Chris, de oso al Roberto. También te está mandando, dice, ahí está tu regalo, dice. Por ser puntual. ¡Ay, ya! Es que me mandó un beso. Ya me mandó. Es que por ser puntuales, dice. Con beso y todo, ¿eh? Dice por acá. Cris es locutora de otra estación de radio también. No inventes. ¿Cómo sí, que gol de México? ¿A poco de veras? Si acaba de empezar el partido, no inventen. Ah, no es cierto. Ya tiene. A las 9, ¿no? No sé, la neta, no sé. Pero bueno, ¡arriba México! Y gracias por el dato, mi querida. Cris. Cris. No sé. También aquí ya los locutores de Radio Independiente están viendo el partido, pero bueno, de todos modos, si están viendo el partido, no los quiero emocionar porque si no nos van a dejar aquí solitos, no sean malitos. Ya mejor ni les voy a dar los resultados, pero estamos ahí. Y además a la mayoría de ustedes ni les gusta el fútbol, así es que no hay bronca. Aquí vamos a estar con el oso cotorreando. Dice, bravo por la puntualidad y más por el invitado. Esto es de parte de Claudia, de Alma Maldita. Mira nada más. Te manda... Ay, qué gracias, gracias por el abrazo. Saludos a mi muy querido amigo, el oso con cariño, Londa, dice. Jeje. Así es, Elsa. Lo que pasa es que de repente platicábamos ahí en el Messenger y la I y la O no se pueden dar cuenta de nuestro teclado, están juntas. Ajá. Y de repente al escribir Linda se me sale por ahí una O. Ah, con razón. Entonces ella es como chiste local entonces, ¿no? Sí. Andy, pues te mandamos un super beso. Dice, aquí estoy. No podía faltar, ya sabes, mi querido osito. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Quién más anda por aquí? Natalí también anda por aquí. Dice, wow. Estoy despierta, lo logré. Dice, a ver cuánto aguanto, pero no importa, aguanta lo que tú puedas, mi querida Nati. Aquí está el oso. Por ahí ya, si quieres que te cante una cancioncilla, pues aquí va a estar. Carlita Minjares, hello, reporte, gol de México, al minuto número 2. ¡Ay! Esa es nuestra. Bueno, nada más, bájenle el volumen ahí al partido. Digo, esténlo viendo, no hay bronca. Emocionense un poquito, pero pues también pélennos, ¿no? Aquí estamos. A mí se me olvidó que hubiera partido, hombre. Pero no importa. ser. Por cierto, no tengo el gusto de conocerlo, pero para que logre que Alma Maldita esté conectada a esta hora, supongo que por algo debe de ser. Besitos a los dos. Fíjate, eso ya quiere decir que Alma Maldita es como un filtro, es como Claudita, es así como que si le gusta a Claudia es porque debe ser bueno. Es muy exigente, Claudia. Digo, somos amigos de hace ya un buen rato, ¿no? Hemos tenido el gusto de estar así frente a frente y refrendar nuestra amistad con un abrazo, pero sí, llevamos mucho tiempo platicando, conversando, conociéndonos. De hecho, ella antes tenía un programa también por ahí, una estación de radio. Era locutora y programaba también mis canciones. Y pues de ahí surgió nuestra amistad y mira hasta dónde ha llegado. Muchísimas gracias, Clau. Qué bueno que estás por aquí. Sí, nos da muchísimo gusto. Y por acá también nos dice, ya Julius ya metió un gol México, sí, 1-0. Al otro equipo. ¿Cuál otro equipo? Pues quién sabe cuál otro equipo sea. La verdad es que ya no sé ni contra quién está jugando. Pero Nomi dice, sí, saludines al señor Roberto Oso. Se le aprecia, su fan número uno, Nomi, ya anda por aquí. Muchas gracias, Nomi. Qué bueno que te desvelas con nosotros. Vientos, a ver, también Insunza dice, buenas noches. Sepa su nombre, no sabe ni contra quién está jugando. ¿Insusa? Hola, Maribel, ¿cómo estás? Buenas noches. No, no es el maestro Insunza, se apellida igual. Dije, pero, wow. Ojalá estuviera por acá, pero seguramente anda por ahí en algún concierto. Saludos a todos los que se están metiendo ahorita a Radio Independiente. Qué buena onda, nos encanta que llenen la pantalla de ventanas. Siempre luego ya me hago unas bolas terribles, pero no importa. De todos modos, ahorita les sigo mandando saluditos. Vamos a platicar con el oso para que conozcan un poco más de su historia. Y ahorita regresamos con ustedes aquí en el Messenger. Así es que, de todos modos, sigan poniendo absolutamente todo lo que quieran preguntarle al oso. Pues también ustedes lo entrevistan junto conmigo. A ver, cuéntanos, oso, ¿cuándo empezó este rollo de la música contigo? Tú eras de los que empezaron como el Esther Smith, que el otro día vino, que dijo, no, yo desde chavito y mi familia me decía que no había bronca. ¿O sí tuviste broncas con esto? Pues no, fíjate que, digo, mi encuentro con la música fue, digamos, un poquito ocasional. Digo, he escuchado música de siempre, ¿no? Con mi papá, con mi mamá, que escuchaba a mi papá mucha música de José Alfredo Jiménez, de Javier Solís, que para mí es muy, pues es una alegría, ¿no? También ha sido un referente también como la música. Y pues igual del lado de mi mamá, ¿no? Escuchando un poco de música popular. Por ahí fue donde empecé yo con la música. En alguna ocasión mi papá tuvo un problema por ahí con un accidente. Y para matar un poco el tiempo en su convalecencia, pues se compró una guitarrita y un librito por ahí para andar. Como de esos de guitarra fácil. Parecido. Y pues yo me acuerdo que de repente se encerraba ahí a tocar la guitarra en su cuarto y yo la escuchaba fuera de la puerta. Y así fue como yo entré de lleno a la música, ¿no? Anteriormente mi papá vivíamos en unos departamentos y se juntaban los vecinos precisamente en mi casa. Había uno de ellos que tocaba la guitarra, el señor Toledo, me acuerdo perfectamente. ¡Órale! Y se armaban las bohemias ahí en la casa. Yo me acuerdo que me desvelaba así detrás de la puerta escuchando ¡No me digas! Estabas chavititito. Sí, tendría unos 5 o 6 años tal vez. ¡Órale! Bien chavito entonces. Eso fue. ¿Y qué fue lo primero que te empezó a gustar de la guitarra? O sea, me imagino que ya cuando tu papá salió de ese problema, pues obviamente agarraste la guitarra y dijiste, esta es para mí, véngase para acá, ¿no? Sí, o sea, sí fue, digo, ya había tenido encuentros con la guitarra anteriormente, pero hasta ese momento que ya la tenía ahí en mi casa, fue que sentí, pues, la curiosidad primero de aprender a tocarla, ¿no? Claro. Estaba estudiando en el CCH de Naucalpan, por ahí en la preparatoria, y estaba teniendo algunos problemas con unas materias de lógica y matemáticas. No me digas. Digo, no fue casualidad que no encontrara el número 64. Siempre he tenido problemas. Siempre he tenido problemas con los números. No te preocupes, mi oso. Si las matemáticas no es lo tuyo, por eso es que te dedicas a componer, brother. Y pues así fue como yo di con una maestra de música. La maestra que me estaba dando clases de regularización de matemáticas sabía tocar la guitarra y ella fue quien me enseñó y me dijo primero, ¿sabes qué? Pasa tu examen. Ajá. Y si pasa tu examen te enseño a tocar la guitarra. ¡Órale! O sea que te pusiste las pilas para pasar el examen. Sí, me puse. ¿Y si era buena la maestra o no? Pues sí, la verdad sí. La era, pues digamos, tocando la guitarra a lo mejor sabía lo que hacía, ¿no? Ok. Digo, no era Paco de Lucía ni nada por el estilo. ¿Y qué fue de lo primero que te enseñó? Los círculos, ¿no? Lo clásico, el círculo de do. Pero no te enseñó otras cosillas así como... No, eso fue lo primero. Ah, órale. Eso fue lo primero. Ya después de eso, ella tenía un coro de iglesia. Ah, ya. Entonces así fue como entré de lleno a la música. Ellos tocaban, no eran una rondalla, eran un grupo folclórico. Tocaban música latinoamericana. Entonces ahí aprendí a tocar la guitarra, el charango, la quena, las zampoñas, instrumentos, percusiones, etcétera. O sea que tú sí le entraste de lleno a lo que a mí me gusta. Sí. Fíjate que yo también fui folclorista. Mira. Yo tocaba la quena así medio profesionalmente. Órale, qué chido. De hecho, toqué con la gente de Incataki, con la gente de Inti Illimani. Ah, mira, nada más Inti Illimani es una institución en la música. Pues es que ya tengo unos ayeres en esto. Entonces toqué con quién más toqué, con, ahora verás, con dos folcloristas, toqué con varios de ellos. Bueno, los folcloristas dan clínicas aquí en el Politécnico. Te voy a ser honesto, ya tiene 20 años que no tengo nada que ver con todos ellos. Sí, y tengo algunos amigos que todavía... Les perdí la pista, pero hace años, ¿no? Ya hace muchos, muchos años que les perdí la pista. Yo tocaba con ellos cuando estaba muy chavito, o sea, lo que pasa es que yo fui... algo virtuosón en la quena, ¿no? Ajá. Entonces, digamos que me llevaban como de pronto así, como solista en algunas presentaciones. Órale, nunca formé parte de los grupos, sino cuando querían hacer como alguna presentación especial y había alguna quena que tenía que entrar ahí medio haciendo un solito o algo, pues ahí tenías a tu servidor tocando en esas ocasiones especiales. Entonces digo, en realidad lo que nosotros hacíamos era más amateur, ¿no? En realidad nos invitaban a eventos tal vez ahí en pues en las iglesias aledañas, lo que llamamos las noches coloniales, y llegábamos a tocar más por el puro gusto de estar tocando, ¿no? Que por que tal vez algún bienestar económico. Y ahí también fue donde me surgió precisamente gusto, ¿no? Por hacer música, pues por una satisfacción personal nada más, ¿no? Claro que sí. Oye, mi oso, ¿y te acuerdas de alguna de las primeras rolas que te aprendiste, que todavía toques y te gusten? Me acuerdo de alguna de las primeras rolas que toca. Pues sí, me acuerdo de La Llorona, fíjate. ¿Y la tocabas y la cantabas? No, nada más. No, nada más la tocaba. ¿Y alguna de las primeras que tocaste que te acuerdes cantada y que te gusten y todavía la sigas tocando? Pues, fíjate que después de eso, yo me metí un rato, bueno, con ahí en el coro de la iglesia conocí a unos amigos que les latía mucho el rock and roll. Ajá. Y y fuera de las canciones de la iglesia, fueron las primeras canciones que me empecé a aprender. Me acuerdo que mi amigo Chucho, ajá, es uno de mis brothers, pues espero que por ahí me esté escuchando. Él me enseñó a tocar la canción de Stairway to Heaven de no me digas. Zeppelin. A ver, si todavía te acuerdas cómo se toca. ¿Sí o no? Es que yo no la cantaba, ¿ok? No, ya lo sé, pero a ver unas notillas ahí. Vamos a ver. Por eso digo. Bueno, no te preocupes, yo me imagino que eso ya tiene un ratotote, ¿no? Sí, ya tiene bastante tiempo. De hecho, hemos tenido algunas otras reuniones y por ahí ha sonado algo, pero así muy amateur. Después de eso, pasé un buen rato y nos juntábamos a tocar ahí. Le regalaron una guitarra eléctrica a Chucho precisamente. Y nos juntábamos en el garage de uno de mis amigos ahí a hacer un poco de ruido. Órale, o sea que primero tu primer acercamiento musical fue con el rock. Sí, de hecho, fue con el rock. De ahí pues armamos algunos grupos de covers y anduvimos tocando por allá por Satélite. Y después de eso ya en el CCH fue que conocí yo lo que es la canción de autor, ¿no? De la mano de Fernando Delgadillo. ¿A quién fue el primero que escuchaste? A Fernando. Fernando Delgadillo, fue el primerito que te escuchaste. ¿Con qué rola lo escuchaste? Pues la clásica, Hoy Termino de Mí. Ah, ya. Ahí conocí a uno de mis mejores amigos también, Ángel Hernández. Él es mi compadre. Órale. O sea, mi compadre así de brothers y mi compadre también, digamos, de un grado. Digamos, ¿no? Que ahora sí, compadre de adeveras. Exactamente. No nada más de plática. Así es. Y él fue quien me presentó a Fernando Delgadillo. Me dijo, oye, fíjate que hay una canción. Él sabía que tocaba la guitarra y andaba tocando canciones de Caifanes. ¿Y esa sí te la aprendiste o no? Sí, esa sí. A ver, vamos a rebuscar en la historia musical del oso y vamos a empezar aquí con su historia. A ver, ¿de veras es así? ¿Sí te la sabes bien o no? Sí. Para, así como hasta para cantarla. Así como la destruyo y tu jefe. A ver, vamos a escuchar al oso con este cover de Fernando Delgadillo para ver cómo es su historia musical aquí en el rollo de la música de cantautor. Vestidos y a tus pensamientos manténlos atentos y a mano tu amigo. La importancia de verte morderte los labios de preocupación. Soy tan necesaria como verte siempre, como andar siguiéndote con la cabeza en la imaginación. Porque sabes y si no lo sabes no importa, yo sé lo que siento, yo sé lo que cortan después unos labios. Esos labios rojos y afilados y estos puños que tiemblan de rabia cuando estás contenta, que tiemblan de muerte si alguien se te acercará a ti. Aquella ventana que mira la calle en tu cuarto se tenga cerrada, porque no vaya a ser yo el viento de la noche y te mide y recorra la piel con mi aliento y hasta te acaricie y te deje dormir y me meta en tu pecho y me vuelva a salir y respires de mí, o me vuelvo en estrella y te estreche mis rayos y todo por no hacerme un poco de caso. Ten miedo de mayo y ten miedo de mí, porque no vaya a ser que cansado de verte me meta en tus brazos para poseerte y te arranque las ropas y te bese los pies y te llame mi diosa y no pueda mirarte de frente y te diga llorando después: por favor tenme miedo, tiembla mucho de miedo mujer, porque no puede ser. Ay, mi osito. Hace años que no la tocaba. Yo me imagino, digo, porque es... Ay, pero la verdad es que me encantó. Chido, muchas gracias. Muy buena interpretación, muy buena voz, la manera de tocar la guitarra. Digo, a pesar de que ya se ve que la tienes un rato que no tocas, o sea, me latió. Es más, casi podría decirte que se oye mejor que contigo que con el mismo autor. Pero a ver, vamos a ver qué opina la banda aquí en Radio Independiente, porque tenemos un chorro de ventanas, entonces tenemos que darle acá a entrada a todos nuestros brothers. Muchas gracias. A ver, Andoni dice, saludos al oso. Andoni, mi hermano de Veracruz. Andoni de Veracruz, anda él por aquí. También es que, cantautor. A ver, Andoni, ¿qué opinión te merece nuestro amigo el oso cantando al buen Delgadillo? A ver si nos comentas. Y a ver, por acá dice, Aida dice, toca hermoso la guitarra, claro, al igual que la voz. Bravo, bravo. Muchas gracias, Aida. Esta interpretación de nuestro brother el oso. A ver, por acá dice, hola, saludos desde Chile. Wow. Soraya, te está en primera vez que escucho y me gustó mucho. Muchas gracias. Fíjate, es como hice un verso y sin esfuerzo. Dice, primera vez que escucho. Si también eres poeta, mi queridísimo John. No, yo no, ella es la que lo dijo. Soraya, para que encuentres al oso con facilidad, fíjense que acabamos de poner un buscador ahí en la página de Radio Independiente que les va a funcionar a ustedes para todo lo que quieran saber de música. Hagan de cuenta, si ustedes ponen ahí los Rolling Stones, todos los datos de los Rolling Stones les van a aparecer, del MySpace, del Facebook, de todos lados donde estén los Rolling Stones, ahí van a estar. Entonces ahorita entren ahí a radioindependiente.info y en el buscador pongan Roberto Hernández Oso y les va a aparecer el MySpace, el Facebook y todos los videos de YouTube y todo lo que haya del oso les va a aparecer. Este buscador les va a ser de mucha utilidad para cualquier cosa que quieran saber de la música que estamos pasando aquí en Radio Independiente o de la música que ustedes quieran, ¿no? Le pueden poner ahí el autor que ustedes gusten y manden. Si no, hagan un experimento y van a ver y ustedes me van a decir qué onda. Bueno, te mandamos muchos besos, mi querida Soraya. Qué bueno que estás escuchando al oso. La verdad es que es un excelente brother. Dice, a ver, es que tengo un chorro de ventanas. Vamos rápido. Rapidito, a ver. Por acá el nene dice, un saludote al oso, qué buen programa, sigan así. Esa también fue de las primeras canciones que toqué del Maestro Delgadillo, qué buenos recuerdos, gracias osito. Esto es de Jorge Bautista que anda por acá. Qué chido. A ver, ¿quién más? Por acá dice, Andy dice, hey oso, faltó el gruñido. Lindo y perfecto, mi querido oso, la interpretación que acabas de hacer. A ver, por aquí Vane dice, hola, besitos Vane. Para mi osito bello, por fin me tocó escucharte, oso. Jeje, siempre ando en el trabajo y ahí no tengo internet. Sí, canta súper lindo, me encanta su voz y aparte es súper buen amigo, buen consejero, te quiero, amigo. De parte de Vane, que anda por aquí también. Muchas gracias, Vane. A ver, por acá, ¿quién más anda por acá? Por acá nos estás diciendo, Julio, que nada más le prendieron la televisión ahí, que le está valiendo el queso del partido, que él está escuchando Radio Independiente. Qué chido. Eso me late, mi querido Julius. A ver, por acá nos dicen, híjole, aquí un mensaje impresionantemente largo. Vamos a ver, dice, hola, saludos desde Caracas, para el oso bello. Le mando un mega abrazo y un triple beso desde Venezuela. Ey, quiero mi saludote de oso más divino de México y el mundo, dice. Recuerda que acá estamos tus fans número uno de Caracas, Venezuela, Nati y Maribel. Clap, clap, clap, una guitarra divina, una voz hermosa. Uchas, me voy a poner celosa, dice que tienes demasiadas fans. Qué buena onda de parte de tus amigas, las venezolanas que andan por aquí. A ver, saludos desde Sinaloa. Y bueno, mandamos saludos a Sinaloa, a nuestro brother Insunza que anda por aquí. Así es que, ¿quién más anda por ahí? Híjole, es que está entrando mucha banda. Déjame ver que no me haga yo bolas. Bien, bien, bien. A ver, Carlita dice, la antena está encendida. La tele está encendida sin volumen. Nada más es por puro chisme, dice. Los que están jugando son México-Bolivia. Ahora sí están para noticia, dice. Mañana, segundo gol de México, minuto 12. Ya van 3-0. Después ya dice minuto 20, ya van 4-0. En fin, acaban de meter el cuarto. Y bueno, ya que estoy escuchando, entiendo por qué Alma Maldita aprecia tanto al oso, ¿ya viste? Chido, muchas gracias. Bueno, entonces busquen al oso ahí, les digo, en la página de Radio Independiente y rápidamente lo van a encontrar. A ver, ¿quién más anda por aquí? Ah, la misma Alma Maldita dice, ja, ja, ja, sí, y con las botas bien puestas, dice. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Todas las fans, nos vamos a pelear el número uno, dice por acá nuestra querida Alma Maldita, que ya todas las fans del oso se están peleando por el oso. Bravo, dice, sí, ya metieron otro gol, efectivamente, ya tercero, cuarto, en fin. Y bueno, ya como el partido ya está resuelto, pues ya dejen de verlo, hombre, ya cuál es el problema, ya tomamos México, igual puede ganar 5, 6, 7, 8-0, así es que ya para qué se preocupan. De hecho, estos partidos de preparación pues ni sirven para nada, porque después de que le metan tantos goles a este pobre equipo de Bolivia, pues se la van a creer y van a empezar a jugar mal. Ya saben qué le pasa a los mexicanos siempre, así es que no se la crean tanto. Mejor vamos a escuchar Radio Independiente. Pero bueno, Chris dice, bravo, bravo por el osito de peluche. Bien, entonces, mi querido oso, pues síguenos platicando. A ver, entonces esta fue de las primeritas rolas que bueno, tú te aprendiste y dijiste, bueno, ahí fue donde conocí al movimiento de cantautores mexicano, ¿no? Y después de ahí, ¿quién te llamó la atención? Ya cuando dijiste, bueno, ¿esto qué es, no? Pues sí, fue inminente. O sea, escuché a Fernando Delgadillo y junto a él a Gonzalo Ceja, ¿no? En aquel disco de La Primera Estrella de la Tarde, ¿no? Uh-huh. Eso fue así de lo primero que escuché, ¿no? Me recuerdo que me regalaron un cassette, de esos cassettes, que de los tapes. Todavía de esos cassettes. Así es. que todavía por ahí tenemos algunos, pero... Los míos los tiraron. Qué mala onda, hombre. Ya eran como reliquias, hombre. Sí. Al rato van a costar una lana. Al rato se las cobras. Pues ya, o sea, ya te digo, me regalaron un cassette con algunas canciones, varias de Fernando Delgadillo. Y ahí fue como yo me empecé a entrar un poquito de la música de autor, ¿no? En realidad no conocía mucho y es, digo, sigue siendo complicado con este... conseguir un poco de música de autor, ¿no? Sí, honestamente, lamentablemente, ya sabes que en este país, pues la música de autor ha sido como relegada. Lamentablemente lo digo porque muchos de estos amigos cantautores, muchos autores, en el caso especial de Miguel Luna, que es el que estábamos platicando, claro, pues imagínate, o sea, le ha grabado Luis Miguel, le ha grabado Intocable, o sea, le ha grabado una cantidad, sí, de artistas muy conocidos y es... Es ya horrible que él también tenga que estar batallando un maestrazo de ese tamaño, claro, en los foros y teniendo que ir a, sí, tocar por aquí y por allá para salir adelante en este rollo. O sea, se me hace de lo más absurdo que pueda existir en este país. No lo entiendo, te lo juro. Bueno, no sé. No, digo, yo me imagino que para todos debe ser complicado, ¿no? Pero igual, de otros cantautores que he escuchado viviendo precisamente de lo que les gusta, o sea, tal vez no con lujos o viajando a cada rato en avión, etcétera. Digo, he escuchado de todos o de la mayoría decir que prefieren vivir de algo que les gusta a estar encerrados en una oficina pensando que pueden hacer algo más, ¿no? Sí, lamentablemente, pues aquí uno no es que sea conformista, ¿no? Claro. Yo no he visto esa actitud de conformismo en nuestros amigos cantautores, pero pues sí, eso es complicadísimo, ¿no? Sí, es lamentable que en la radio comercial... Pues te digo, el otro día les platicaba a ustedes que han estado en la especialización absoluta así de la payola, uh-huh, este rollo de tener que pagar porque pongan tus, para que te toquen. Uh-huh. Lo han especializado tanto y las computadoras ya ayudan tanto en esto, que ya hay momentos en los que si pagas payola en dos o tres estaciones, está la rola del artista, le cambias a otra estación y está también la rola, y le cambias a otra y también está la rola. Entonces es bueno, ya, ¿no? Pero ¿sabes qué? Digo, a lo mejor eso pasa también en el radio comercial, ¿no? Lo que es más, que tiene un poco más de difusión, ¿no? En FM, AM. Pero incluso a mí, te puedo decir que me ha tocado también en radio en internet. ¿También te, sí, han botado de radio, sí, por internet? No me digas. O sea, me han dicho, pues sí, sí tocamos tus canciones y te entrevistamos, pero pues vas a tener que pagar una lanita. ¡Ah, no me digas eso! ¡No, jamás eso sucederá aquí en Radio Independiente! Amigos radioescuchas, ustedes acaban de escuchar lo que pues nuestro querido Oso nos acaba de platicar. Esto es de viva voz de un cantautor. O sea, digo, obviamente no vamos a decir qué estación de radio por internet te ha pedido esto, porque sí sería pues muy poco profesional y antiético, pero me parece que al venir de tu parte, o sea, yo lo creo completamente y se me hace una estupidez, una aberración, y es algo que no lo puedo creer. Digo, aquí bajo el agua sí me vas a tener que decir quién fue, porque no, es impresionante lo que me acabas de decir. Te digo, no sé, o sea, tal vez en el afán de querer salir adelante con un proyecto, ¿no? Digo, yo sé que es muy difícil conseguir recursos, ¿no? Para mantener tal vez, pues a lo mejor la luz, el internet, etcétera, el equipo, mantenimiento, no sé, yo me imagino que pues de alguna manera o de alguna parte tiene que salir, ¿no? Y pues a lo mejor esa es la manera que ellos se encuentran de sobresalir o de subsistir, ¿no? Pero se me hace muy, muy mala onda que tengan que pagar ustedes para que los entrevisten o para que pasen sus rolas en una estación de radio por internet. O sea, no lo puedo concebir. Nosotros por eso estamos pidiendo a nuestros amigos de Radio Independiente, y no es necesariamente porque queramos vivir de esto, claro, ¿no? Simplemente porque resulta que el martes pasado, en la entrevista con Lascano que tuvo, sí, aquí a nuestro Carlos brother Carlos Carreira, pues nuestros dos servidores, mi querido Oso, se colapsaron, sí, ¿no? O sea, de plano se les fue la onda así, gacho, a los dos, porque pues entró muchísima gente. Digo, cada uno soporta 5,000 conexiones y los dos se saturaron, o sea, se llenaron. Y eso quiere decir que más de 10,000 personas estaban escuchando esa entrevista. Y luego, lamentablemente, pues no entraba el servidor porque pues la gente seguía intentando y pum, pum, pum, pum, y se volvió un rollo, ¿no? Digo, afortunadamente grabamos aquí todas las entrevistas y todo lo que estamos platicando tú y yo. Claro. Pero sí, ya tuvimos que poner ahí anuncios en la página de Radio Independiente. Ustedes disculparán, amigos, que pues esté ahí el estorbito. Pero pues en vez de jugar Yovil o en vez de jugar Farmville, pues métanse ahí a los anuncitos y píquenle a lo que aparece ahí, a todos los comerciales y a los banners y demás, con el afán de que nos ayuden ya a conseguir el siguiente servidor, porque les voy a ser honesto, sí cuesta una lana. O sea, ya el de 50 mil conexiones cuesta un billetote. Estamos hablando de varios, casi miles de dólares, y ya no me alcanza. Entonces, queremos seguir manteniendo esta estación para ustedes, por ustedes, porque esto está hecho exclusivamente para ustedes. Y bueno, para traerles aquí al oso, sin cobrarle, por supuesto, ni un centavo. No. Al contrario, brother, ahorita te invitamos una chela aquí de las que trajeron los muchachos. Yeah. Y bueno, para eso estamos aquí, para ustedes, mi querido oso. No, qué mala noticia me das, ¿eh? Digo, tampoco se trata de quemar a la gente, ¿no? Digo, son experiencias y creo que tal vez para gente que está interesada en esto de cantar sus canciones y que la gente los escuche, pues también es importante saber que, bueno, también se pueden encontrar. Ve, aquí tenemos esto, ¿no? Hasta meseros, ¿a poco no, mi querido oso? No, si esto es, yo pensé que alguien había hablado al room service y ya llegaron, ¿no? Muchas gracias, joven. Sírvele aquí a nuestro invitado, con ustedes, el mesero de Radio Independiente. Unas palabras para el público, por favor. México 4, Bolivia 0. Y mira, ya también la mesera nos está trayendo ya la botana. Ya es impresionante la atención que tenemos para Muchas con gracias. Nuestros amigos cantautores aquí en Radio Independiente. Bueno, sorprendente, ¿no? Sí, bastante. Muchísimas gracias. Si ustedes supieran nada más la calidad de lo que acaban de traer, bueno, estarían deseosos por pagar un cover de estar aquí. Exacto. Bueno, muchachos, se nos salió el Messenger porque pues tenemos también, nos sucede lo mismo con el Messenger, hombre. Cuando entran muchísimos de ustedes al Messenger, pues nos da muchísimo gusto, no saben, porque el Messenger se le va la onda. Simplemente se cuitea solo y hay que volverle a dar restart. Pero ya estoy con ustedes aquí, ya tengo todos sus mensajes. Ahorita les vamos a dar lectura a cada uno de ellos. Pero mientras, vámonos con otra canción de El Oso, grabada, para que tengamos oportunidad aquí de degustar una pequeña muestra de la amabilidad que tenemos aquí los conductores y los meseros y demás brothers que están aquí en Radio Independiente. Así es que vamos a escuchar una canción del Oso. ¿Cuál te gustaría escuchar tuya, Oso? La de verlo volver, Terciopelo, Sideral, ¿qué? Solo le pido adiós. Ah, pero eso es un cover. ¿No? ¿Qué te parece si escuchamos? O Linda Sirena. Sideral. Sideral. Bueno, vamos a escuchar esta canción de El Oso que se llama Sideral. Esto es de un disco tuyo, ¿no? Sí, es un demo que estamos presentando. De hecho, ahorita ya andamos trabajando con lo del disco. Andamos ahí con un estudio de grabaciones. Ya andamos tratando de hacer algo un poquito más profesional. Esto es un demo, de hecho. Y que también, pues, mis amigos con mucho cariño me ayudaron a hacer, ¿no? Ah, qué buena onda. Bueno, vamos a escuchar esta canción que se llama Sideral, de Roberto Hernández El Oso, y ahorita regresamos con ustedes completamente en vivo aquí en Radio Independiente. Recuerden que el medio de comunicación es el Messenger Radio Independiente @live.com, y ahorita vamos a leer todo y absolutamente lo que están poniendo ustedes, aunque sean cientos de ventanas, no importa, aquí estamos para ustedes y por ustedes. Ahorita regresamos en vivo con El Oso. Azules y blancas entre las nubes. Platican con tus sueños que me abrazan cariñosos hoy al latido de tu corazón. No he podido olvidarte, no puedo estar así. En mi vida una eternidad, lo nuestro es astral, tan infinito y sideral, que con el tiempo mismo no lo puede explicar. platican con tus sueños, que me abrazan cariñoso soy al latido de tu corazón. No he podido olvidarte, no puedo estar así. 5 segundos sin ti solo son en mi vida una eternidad. Lo nuestro es astral, tan infinito y sideral, que aún el tiempo mismo no lo puede. ¿Quieres más? Nada más. Bien, ¿qué tal esta rolita de Sideral de nuestro amigo El Oso? ¡Qué bueno! Empieza con las ondas sentimentales y la verdad es que nos hace sentir acá bien nostálgicos. Espero que no se pongan muy tristes. A ver, por acá dice Mirna. Te mandamos un super besito, Mirna. Espero que no tengas ya más problemas. Lo que sucede es que acá resulta que hay un cablecito también que tenemos cerca de donde está el módem. Y lamentablemente algunos de nuestros chavos cuando pasan lo desconectan. Entonces, eso sí fue bronca nuestra, no fue del servidor, ¿eh? Pero por acá ya nos están diciendo, a ver... Andy dice, Oso, la canción, ya sabes cuál. ¿Cuál es la que le gusta a Andy, mi querido Oso? Dan, dinos tu secreto. Varios se van a pelear por esa canción. Pues no importa, ya que el oso se vuelva el oso garañón. No, no es cierto. No, nada que ver. Coco dice, desde El Salvador, un abrazo para el oso y otro para ti. Excelente invitado, Juan. Linda música. Muchas gracias. Te mandamos, Coco, un fuerte abrazo, brother. A ver, vamos a ver. Ahorita vamos a descubrir cuál es la canción secreta. Saludos desde Pachuca, de parte de Jorge. Saludos al oso. Un abrazo cariñoso para el oso. Muchas gracias. Para mi amigo el oso desde Pachuca, de parte de Jorgito. Jorge, muchas gracias por estar aquí escuchando al oso en Radio Independiente. A ver, Hanna dice, saludos desde Cuernavaca. Y no nos importa que juegue la selección. Aquí andamos como buenos fans. Qué bien. Qué buena onda, mi querida Hanna. Y bueno, ¿qué tal te está latiendo el oso? ¿Cómo escucha sus composiciones, sus canciones y sus interpretaciones? Ja, muy chido, como siempre, talentoso el oso. Aquí hay una cantidad de rimas con oso. Esto es de parte de Andoni. Nomi dice, oh, bravo, bravísimo, cito, please, Sideral. Pues ya estuvo, Sideral ya para ti. Ya se la pusimos ahorita vía demo, ¿no? Así es. Pero bueno, fíjate, le atinamos aquí a los gustos de nuestros amigos. A ver, por acá dicen, beso para el oso. Y beso doble dice, siempre, Juan, los mejores invitados de parte de Soraya. Qué buena onda. Qué chido. A ver, por acá nos dicen también, hasta que se nos hizo, por lo menos, escuchar la voz del oso. Saludos para el oso de la banda de Gómez Palacios Durango. Qué buena onda, ya se les hizo escuchar por acá al oso. Qué buena onda. A tus amigos de Gómez Palacios Durango. Y por acá dicen, hey chicos, por raticos pierde el audio, se corta por raticos. Y ¿sabes qué? Seguramente cuando sí es por raticos, sí tiene que ver con tu conexión de internet. A ver si le puedes dar una checadita, porque normalmente cuando nos vamos en serio, no estamos con fregaderas. O sea, se va la señal y se acaba Radio Independiente, porque aquí se va la luz y nomás no podemos seguir transmitiendo, ¿no? Pero o cuando nos hacen favor de cortarnos acá también cuando están jugando con esto. A ver, yo nunca le cobré. lo chantajeaba, pero me dije, ¡ah! Para que me dijera que soy su conce. Pero nada más, dice, más le vale. Y bueno, que espero que no sea la canción de Terciopelo, ¿eh? Porque si no, ahora sí, se las van a ver conmigo. Eso es de parte de Clau. Bien, entonces ahorita regresamos con ustedes al Messenger. Mientras vamos a seguir platicando acá con el oso. A ver, mi querido osito. Dime. Cuéntanos, ya cuándo fue, después de toda esta etapa de aprendizaje y demás, tu primer concierto individual, así cuando ya te presentaste en un foro. ¿Cuándo fue? Pues fue fue hace 3 años exactamente. Eric Rubio, de ahí del Unitari. Unitari, sí, cómo no, ya lo tuvimos aquí en entrevista con Lascano Malo. Ah, mira, de él fue uno de los que me dio la primera oportunidad de abrir su foro para hacer pues que fue mi primera presentación ya como Roberto Hernández de los... Ajá. Ahí en Unitari, el lugar estaba a reventar, obviamente todos mis cuates. Pero estabas nerviosísimo. No sabes, o sea, yo no podía salir de la casa. No me digas. Fue un rollo. Estaba... A ver, cuéntanos la historia. Estaba, en ese tiempo me estaba ayudando mi compadre Ángel, que fue quien me dio ese empujoncito, ¿no? Creo que siempre cuando empiezas un proyecto y ese temor no te deja, siempre hay alguien que está ahí que te da la confianza. Es como que te dice, tú puedes, brother, tú puedes, you can do it. Él fue quien me apoyó, quien habló incluso con Eric para que nos abriera el foro. Ah, qué buena onda. Le mandamos un super abrazo a este brother que te echó la mano. Mi carnal Ángel Hernández. Y él fue quien me ayudó. Me acuerdo que llegábamos al lugar, yo no podía salir de mi casa, de la casa de todos ustedes. No podíamos salir por nervios, porque se me olvidaba esto, se me olvidaba el otro. Total, que llegamos casi en punto del concierto, ¿no? Sí, te lo juro. Y mi compadre es muy aprensivo en ese sentido. O sea, no me digas. Es muy, muy, muy puntual, ¿no? Muy, muy meticuloso en ese sentido. Me acuerdo que estaba, pero furioso. Me dice, ¿qué te pasa? Pues, si cabrón, es la primera vez que te consigo. Si vas a tocar, la banda está aquí, sí, está lleno el lugar. Igualita, y tú... Sí, así. Mi compadre, digo, lo amo, de verdad. Sé que se preocupaba porque estábamos haciendo algo juntos, ¿no? Claro, ¿no? Y además uno debe de empezar con el pie derecho, ¿no? Entonces te lo juro que fue, o sea, no fue por otra cosa, ¿no? En realidad fueron muchos nervios que tenía. Y pues ya llegamos al lugar, vimos a toda la gente, todos nos saludaron, todos estaban tranquilos. Y sudando la gota gorda, ¿no? Pues sí, ya entramos a la zona de camerinos y pues yo estaba tratando de tranquilizarme, ¿no? Pedimos una copita ahí para calmar un poquito el nervio. Y me dice Eric, había un partido de fútbol para como variar, ahorita para variar. Ay, el oso, quiero que sepan que es la primera vez que el oso viene aquí a Radio Independiente y estaba bien nervioso también, sude y sude el pobrecito. No, pero es porque venía corre y corre. Se sentía que no llegaba. Total que fue un rollo ese día, estaba súper nervioso, me tomé el trago. Me dice mi compadre, dice, ¿sabes qué? Me da una tranquilidad que te veo tranquilo. Sí. Y yo, menos mal que lo puedo reflejar, si no, no sé qué hubiera hecho. Total que me dice Eric, ¿sabes qué? Hay un partido de fútbol, vamos a subirnos a tocar a nosotros. Vamos a subirnos a tocar nosotros primero, por si hay algún gol, pues que nos toque a nosotros y no a ti, ¿no? Claro, chido, claro. La verdad. Y pues sí, dicho y hecho, ¿no? Era un clásico, creo que América Chivas, algo así, recuerdo. Órale. Y entonces, pues terminaron de tocar ellos, se terminó el partido y me subí a tocar yo. Y pues la banda increíble, ¿no? ¿Y cuál fue la primera rola que les tocaste? La primera que canté fue Nostalgia, precisamente. ¡Ah, no me digas! ¡Qué mala onda! ¿Por qué se hubiera querido que la tocaras aquí en vivo? Bueno, ¿cuál fue la segunda? La segunda que interpreté fue Sideral. ¡Oh, que la... Bueno, ¿cuál fue la tercera? Porque la tercera, ya no hemos pasado ninguna tercera. La tercera fue Terciopelo. Terciopelo, bueno, vamos a tener aquí a Roberto Hernández el Oso con ustedes con esta canción Terciopelo. ¿Esta de qué habla, mi querido Roberto? Es una canción que escribí para un amor platónico. Yo recuerdo que en ese tiempo estaba muy, muy enamorado de... ¿Estos persona. Amores platónicos son estos que se sirven así grandotes? ¿No? Sí, con las enchiladas. No. Esos no son. No, esos no son. Son los amores que tú sientes que en tu vida te van a hacer caso, ¿no? Ajá. En realidad es una canción de esperanza. Yo idealizaba a esta persona, yo la veía como algo inalcanzable. Y me imaginaba que era así como una deidad para mí, ¿no? Como una diosa. Sí, yo tenía la idolatraba, le escribía poemas, le hacía mil cosas, ¿no? Órale. Digo, ella era 6 años, bueno, es más, 6 años más grande que yo. Entonces, en ese tiempo había andado cerca de los 15, 16 años. Entonces, pues era algo que simplemente no cabía en mi cabeza, ¿no? Era algo inalcanzable totalmente. Exactamente. A ver, pues vámonos con esta rola de Terciopelo aquí totalmente en vivo con El Oso en Radio Independiente. Y ahorita regresamos. Muestra tus sueños bajo el manto eres un dios recomprobado. Besé tus labios. Escuchas. ¡Ay, Diosito! Híjole, con esas rolas, oso, vas a hacer que me empiece a cortar las venas. Siempre aquí decimos, no me acuerdo quién de nuestros radioescuchas algún día nos dijo, ¿saben qué? Esa rola está como para cortarse las venas con pan bimbo sin las orillitas, man. Más filoso, ¿no? No, sí, sí, imagínate, pan bimbo sin las orillitas. ¿Cuándo te vas a tardar en cortarte las venas? No, eso, estás cañón, Rosco. Eso sí puede estar con este, contemplado como, como un arma blanca, ¿no? Esa sí es un arma blanca. A ver, Hanna dice por aquí, wow, qué bonita canción, y ni se hable de la interpretación, excelente, de parte de el osito, dice. Muchas gracias. Carlos de, dice, hola Juan, saludotes de Carlos García del Refugio. ¡Wow! Un abrazo al carnaloso. Tú eres el carnaloso. Sí, uy, Carlos fue uno de mis, de las primeras personas que también me abrió foro. Eso allá en Aragón. Sí, cómo no, conozco por allá el refugio. Ah, mira, pues, este lugar de cantautores clandestino. Así es. Él fue uno de los que me ha apoyado. Él me ayudó a conocer a muchos otros cantautores y me abrió muchas puertas. Mi hermano, qué chido que estás por acá. Muchísimas gracias por acompañarnos. Carlitos, te mandamos un super abrazo, brother. A ver cuándo nos vemos, que por ahí quedamos de platicar. No me acuerdo ni de qué, pero bueno. Por acá dicen, hey, me dejó suspirando acá, de parte de Soraya. ¿Cómo ves? La dejaste, pero bueno. En la tristeza total, mi querido osito. A ver, mi favorita, justamente, de Piango. Dice, está escuchando también Carlos García. Ay, fíjate, justamente nos está pasando el dato desde Ciudad de México. Porfa, le mando saludos a Carlos de México y a Ricardo de Chile, aprovechando la coincidencia que nos da ese oso hermano que tiene hechizados desde allá a todo el mundo. ¿Cómo ves? Mi hermosa Maraisa, muchísimas gracias. Preciosa, qué bueno que estás por aquí. Pues sigue entrando una cantidad de gente impresionante por aquí. Beto Pimentel, brother. Mi hermano, ¿cómo estás? Juanito, un abrazo grande a ustedes y al oso. Un abrazo también, mucho éxito. Ya queremos oír el disco. Dice que cante Sirena. ¿Cómo no? No sé si ya la habrá cantado. No, no la ha cantado todavía. Así es que ahorita se va a echar Sirena, mi querido Beto Pimentel. Saludos, brother. A ver cuándo ya vienen a México y pues aquí los tendremos en Radio Independiente. Híjole, tengo 75 mil millones de ventanas y siguen entrando, pero bueno, vamos a tratar de darle lectura a todos. Dice yo, Panda, amo esa canción. Yo me voy a cortar las venas con una galleta de animalito con figura de osito. Ah, eso me gustó. No, Clau, si no, aquí le vamos a poner las botitas. Eso no puede ser. A ver, dice Carla por aquí. Por eso, para no cobrarles, que le piquen todos muchas veces a los anuncios de la página de Radio Independiente. Claro. Sí, sí, pero bueno, píquenles ahí salteaditos. También si le pican mucho, mucho a uno, también se va a notar que estamos haciendo chanchullo. Pero bueno, que paguen los anunciantes de todos modos. A ver, saludotes desde Chile. Coronel Chile, cantas muy bien, oso. Un abrazo chileno para ti. Soy Ricardo Pinto. Esta radio me la recomendó Maraisa de Venezuela. Gracias por el saludo. Te mandamos, Ricardo, un súper abrazo, brother. Y te invitamos a que mandes tu material al mail de Radio Independiente para que pase por el comité de evaluación de canciones. Y si lo aceptan aquí nuestro comité, pues con gusto vamos a estar pasando tus rolas aquí en Radio Independiente. Que esta radio pues es la radio 100% interactiva y que es para ustedes. Princesa dice, osito, una rolita así para la decepción, tristeza y demás. Ya sabes cómo ando ahorita. Ay, te anda. Ay, que princesa quiere una rola porque la está pasando mal, pero. I know. Oye, pero ¿por qué mejor una rola alegre, no? ¿Por qué nos queremos todos cortar las venas? No sean así. A ver, hey, saludos a los de Durango, que yo también soy de allá, pero estoy aquí en la capital del DF. Que siga cantando el oso ahí, que me va agradando, dice, ay, me va agradando. Esto es de parte de Angie, que ya le estás agradando, mi querido oso. Qué chido. A ver, Mirna dice, regaños a Hani. ¿Por qué quieres que regañemos a Hani, mi querida princesa? Es que tenemos a Princesa y a Princess, fíjate. Bueno, vamos a seguir platicando con el oso y ahorita regresamos con ustedes al Messenger a seguir comentando todo lo que nos está diciendo. A ver, si quieres que le... déjame mutear la guitarra para que nuestros queridos radioescuchas no escuchen el requiem de sol que el requiem de afinación que les estabas dando. A ver, bueno, entonces estábamos platicando que tu primer concierto pues casi era un fracaso porque sí, no llegaba. Tenías como que cemento en los pies ahí en la sí, casa, ¿no? No podía salir, ¿no? Sí, fíjate que fue complicado esa vez. Yo recuerdo que yo tenía muchísimas emociones, ¿no? O sea, era la primera vez que interpretaba mis canciones, no sabía qué estaba pensando la gente. El lugar estaba lleno, había gente parada, o sea... el lugar no es el Auditorio Nacional. Lo conocemos, es digamos que habrán que como unas 120 personas ya paradas, ¿no? Pues yo creo que sí. Por ahí así, ¿no? Más o menos. Pero bueno, eso es un éxito ahí en el Auditorio. Era la primera vez que yo iba, entonces yo creo que eso fue muy bueno. Digo, obviamente todo esto fue gracias también al apoyo de mi compadre, de mi familia, etcétera, ¿no? De todos mis amigos que estaban ahí esa noche. Claro. Esa fue de las noches que recuerdo con muchísimo, muchísimo cariño. Más memorables de tu historia musical. Yo siento que sí. Y bueno, y después de eso, Oso, me imagino que se empezaron a abrir las puertas, ¿no? Pues sí, de ahí, gracias a precisamente mi compadre empezó a meterse a internet, hizo la página de MySpace. Que por cierto está bien chida, ya la vi, está muy padre. Métanse al MySpace del Oso, búsquenlo ahí en el buscador de la página de Radio Independiente, busquen ahí Roberto Hernández el Oso y les va a aparecer luego el MySpace en las primeras búsquedas. Pero está muy fácil. Sin el artículo es Roberto Hernández Oso. Y así les aparece luego. MySpace.com/Roberto Hernández Oso. Y ahí ya pueden checar que está bien chido el MySpace del Oso. Y la verdad es que yo me metí hace rato para ver si sacaba algo de tus datos. Pero bueno, no importa. Aquí los estamos platicando todos. Sí, de hecho, o sea, mi compadre fue quien abrió el MySpace, ¿no? Y metimos ahí unas foticos, algunas canciones que anteriormente habíamos subido a YouTube, nada más así el video. Claro. Entonces él los hizo audio y los subió hacia al MySpace, ¿no? Después ya grabamos el demo y subimos el demo a la página. Pero en sí el diseño es de un amigo de Chiapas, un amigo que se llama Fernando. Él es también locutor de otra estación de radio, de internet. Ah, qué buena que onda. También pues les ha gustado. Mandamos saludos a todos nuestros amigos radioescuchas de otras estaciones de radio por internet. Que de hecho por aquí andan varios. Y y así fue como le dimos un poquito más de forma. Después de eso pues empezamos a buscar otros foros con amigos cantautores que me empezaron a abrir las puertas también de sus eventos. Abriendo conciertos de Gerardo Pablo, de Alfonso Maya. Órale, qué buena onda. Nosotros nos conocimos en un concierto que tuviste con Beto Pimentel, justamente que está aquí en el chat de Radio Independiente, que es radioindependiente@live.com, para aquellos que están escuchando y no saben, ay, cómo me comunico con ustedes. Estamos en un programa aquí en Radio Independiente que se llama Al Calor de la Noche. Soy su servidor, Juan Hackett, y bueno, es porque les estoy dando esta información a todos los que ya se han conectado conmigo, porque acabo de adherir, a muchísima gente que entró nueva al mes de Radio Independiente, entonces muchos de ellos no saben ni qué onda con esta estación de radio. ¿Quiénes pero... son esos locos que están hablando ahí? ¿Qué tanto dice? Exacto, pero bueno, estamos con Roberto Hernández el Oso, cantautor mexicano que, bueno, pues nos está interpretando aquí sus rolas en vivo completamente en Radio Independiente. Así es que, mi querido Oso, ¿qué te parece si nos vamos con esa rola que nos está pidiendo? Justo ahorita que nos acordamos de nuestro brother de allá, oaxaqueño, el buen Beto, ¿no? ¿Qué te parece si lo complacemos a nuestros brothers de Oaxaca? Ya complacimos aquí a las chavas de Guanajuato, de Veracruz, de todos lados, ¿no? ¿Cómo se llama esta rola? Esta canción se llama Linda Sirena. Es una canción un poco más movida. En realidad, sí, mis canciones tienen un poquito a ser un poco tristes, o a lo mejor no tan tristes, ¿no? Melancólicas, digamos. Un poco, ligeramente. Ligeramente corta venas. Y esta canción es un poquito más alegre. Tiene su lado triste, porque es una habla de una separación también, pero es un ritmo un poco más... Más guapachosón. Ah, exactamente. Ay, lástima que nos faltó el percusionista, pero no importa. Se quedan con nuestro brother, el Oso, aquí en vivo en Radio Independiente, y ahorita regresamos a comentar todo lo que nos están poniendo ustedes en el Messenger. Venga con esa rola. Thank you. noche cae sobre la playa y ese ambiente me parece conocer. Ha despertado en mí la fiera, decidido a todo se dispone a recorrer. Sin pensarlo se me acerca, con sus ojos de estrella y la noche a flor de piel. Después de unos tragos me susurra: baby, tu cuarto yo quiero conocer. Del mismo modo en que la arena, con cadencia y despacio, se acaricia con el mar, así tu cuerpo se me entrega. Solo que en tu cuerpo habita una tempestad. Me ha besado una linda sirena y todos sus encantos te dedicó también. Me ha embrujado con su dulce canto, con su aroma a coco y la noche a flor de piel. La noche abandonado, cadenusa despacio su danza con el mar. Así tu cuerpo se ha marchado, dejando en mi cuerpo estragos de un huracán. Desde esa noche estoy buscando en cada antro sin poderte encontrar. Tu piel de noche me ha marcado. Estoy condenado a errar buscándote, del mismo modo en que la arena, con cadencia de espacio, se acaricia con el mar. Así tu cuerpo se me entrega, solo que en tu cuerpo habita una tempestad. Me ha besado una linda sirena y todos sus encantos dedicó también. Me ha embrujado con su dulce canto, con su aroma a coco y la noche a flor de piel. Me ha besado una linda sirena y todos sus encantos dedicó también. Me ha embrujado con su dulce canto, con su aroma a coco y la noche a flor de piel. Escuchas. ¿Quieres más? Ah, qué buena rola. Esta sí me gustó para ir a la playa y encontrarnos una de esas, ¿no? Sí. Ya te imagino ahí, Osito, con la sirena. La desesperación de estarla buscando después. Esa sí no se la desea a nadie. Muy bien, muy bien. Me encantó, ¿eh? Muy buena rola. La verdad es muchas que gracias. Ya nos está gustando mucho tu rollo. Qué chido. Aquí todo el mundo está comentando. A ver, vámonos rápidamente con lo... Híjole, de pronto me cuesta ya un chorro de trabajo estar leyendo acá. Soy medio maleta. A ver, a ver, a ver. Eso, oso, hoy duermes en la calle. Ahora sí, ya tienes aquí las fans todas celosas. Con tanta admiradora ya no, ya valió, eso es lo que están poniendo, A ver, Terciopelo, pues ya la pusimos, ¿no? Obvio, jaja. Está muy bueno el programa, dice por aquí. Nathalie dice: qué chido que se sigue desvelando. Demasiado bueno, dice. Todos nos las vamos a cortar con canciones así, Bueno, con las anteriores, como Maraisa y Para Mí Nada Más. En fin, oye, el oso se está trayendo media humanidad a Radio Independiente, es lo que dice por aquí Nathalie. Bueno, qué buena onda, ¿no? A ver, dice por acá, Caramelo dice: ¿cómo le podemos hacer para conseguir el disco del oso? Ah, muy bien, bueno, de hecho, hoy les traigo una sorpresita para todos nuestros amigos que están escuchando Radio Independiente. En realidad yo no pretendo volverme rico con estas canciones. Y sé que nunca lo voy a hacer, entonces hoy estoy aceptándolo precisamente. Bueno, ya lo acepté hace un rato, ¿no? Pero no. No pretendo lucrar mucho con mis canciones. Entonces estoy invitando a todos nuestros amigos de Radio Independiente que en este momento estén escuchando el programa, que me manden un correo a mi correo electrónico. Ok. Que es robertohernandezoso@gmail.com. Ok, es robertohernandezoso@gmail.com. Así es, con un... No nos importa el partido, hombre. Estamos aquí en una cosa bien importante. A ver, no te mueras de la risa. Es que acá nuestros locutores en Radio Independiente todos se juntaron a ver el partido del México y bueno, no nos dejan terminar el programa estos canijos, man. Bueno, yo les voy a pedir entonces nada más que me manden un correíto ahí a esta dirección donde me digan, yo te escuché en Radio Independiente y yo les mando las canciones. ¡Órale! Eso está súper chido. Así es que todos aquellos que quieran las canciones de Roberto Hernández el Oso, aquellos amigos que les interese el material de Roberto, se los va a enviar absolutamente gratis. Así es que mándenle un mail a través de robertohernandezoso@gmail.com y él les va a hacer llegar su material de manera absolutamente gratuita. ¡Órale con el oso! Bueno, el único costo de las canciones va a ser que, bueno, la repartan con dos de sus amigos para que, bueno, esto siga creciendo, ¿no? Así como que se vuelva una de estas cartas como de... ¿Como de cartas cadena? Ándale, como carta cadena. Viento, si me suicidio, culpen al oso, dicen por aquí. Ups. Qué mala onda. A ver, pregunta, ¿por qué le dicen el oso al oso? Fíjate que tengo Es una de las de mis presentaciones. Generalmente cuando estoy en un escenario y hay gente que me está viendo, me presento así precisamente. Mi nombre es Roberto Hernández. Mis amigos me conocen como El Oso. Lo de Roberto Hernández es por parte de mi papá y lo de oso pues y por parte de mi mamá. No es cierto. No es mi segundo apellido. No. No, pero es que estuvo bueno. No, lo que pasa es que el oso, quiero que sepas que es, pues es un cuate así con ganas de pachoncito, con ganas de apachurrar. ¿Has visto esos ositos de peluche? Pero de los que son así bonitos, ¿no? De los que dan ganas así como de apapachar. Ese es nuestro amigo Roberto. Bueno, pero pueden entrar incluso ahí al MySpace para que puedan ver ahí unas fotitos y bueno, comprenderán completamente por qué esto del oso. Bien, por acá nos dicen hermosa canción y como siempre, perfecta interpretación. ¡Abrazosos! Eso me gustó, ¿eh? A ver, no de tristeza para nada. Dice, yo quiero un osito para no dormir solita esta noche. Dice, Juan, escribe el mail del perfil. Ah, ok, cómo no. A ver, vamos a mandarle el mail. A ver, vamos a ponerlo. Roberto Hernández oso@gmail.com. A ver si te quieres acercar, Roberto. A ver si lo checas si está correcto. Sí, así es, exactamente, Roberto Hernández. Pero si lo alcanzas a ver, a ver si no me equivoqué. No, sí, muchacho tiene buena vista porque la pantalla está bien lejos de donde él está sentado. Lo que pasa es que confío bastante en Juan. A ver, Roberto Hernández con Z, obviamente, oso@gmail.com. Bueno, ahí te vaya el mail. Aquellos que quieran el mail de Roberto para enviarles el material y que le escriban un mail que diga, yo te escuché ahí en Radio Independiente y quiero tu material, pues yo les hago el favor. Bueno, digo, aquellos que lo tomaron bien, pues no hay ningún problema. A ver, canta bien padre, el oso dice, saludos, yo no lo conocía, es un buenazo de parte de, esto es de parte de Noel. Noel, muchas gracias por el comentario. Gracias, qué buena onda, ¿no? Es que tengo un montón de ventanas, a ver si lo logro. A ver, está conectándose también por ahí Adrián Villagómez, trovador desde Zacatecas. Uy, qué rica sonrisota la del moderador. Que por cierto, no sé cómo se llama. Mi nombre es Juan Hackett y estamos aquí en el programa Al Calor de la Noche, todos los miércoles y jueves. Y bueno. Juan se puso rojo. Dice, y si uno escribe, yo te escuché en Radio Independiente, yo te programé en Amix, yo te escucho en mi spot, yo te adoro, yo te quiero apapachar, ¿qué me dan? Dice, Órale, eso ya es comercial. Pero bueno, no importa. Aquí leemos absolutamente todo lo que ustedes nos ponen en el Messenger de Radio Independiente. Aquí no tenemos ningún tipo de censura. A ver, va a venir por acá nuestro amigo Beto Pimentel. Estamos ahí el 2 de abril. Porfa, dilo, Juanito. Alberto Pimentel e Isaías Hernández. 2 de abril en Café Corazón. Aquí van a estar. Así es que el 2 de abril, espero que lleguen un par de días antes o algo así, para poder organizar la entrevista aquí en Radio Independiente, porque créanme, ahorita sí ya está siendo bien complicado hacer transmisiones desde varios lugares. Y bueno, y ustedes ya tienen una transmisión de su concierto a través de Radio Independiente. Entonces vamos a entrevistar a nuestros amigos Beto Pimentel y Isaías Hernández aquí en Radio Independiente. Se los prometo, nada más que nos pongamos de acuerdo a ver qué día llegan estos chamacos de allá de Oaxaca. A ver, princesa dice, soy masoquista, masoquista, quiero esas rolas tristes y cortavenas, dice por acá, princesa. Qué bárbara, hombre, ¿cómo eres masoquista? No digas eso. Aquí, pura sonrisa. A ver, buenas las canciones del oso. Ahorita que estudio para mi examen de hematología... Eso me encantó. Mañana tiene un examen de hematología. Entonces, ahorita, muchachos, por favor, todos aquellos que ya se estén cortando las venas con las canciones del oso, hagan favor de enviar su muestra para Angie. Porque dice que mañana tiene su examen de hematología. Qué buena onda. Ahorita regreso con ustedes al Messenger. Así es que vamos a pedirle al oso que nos interprete otra rolita, pero ¿cómo no? A ver, pero otra de esas cortabuenas, pero a ver, ¿cuál es la canción que más? Digo, yo sé que todas las canciones de uno son como sus hijos, ¿no? No puedes decir, "Oye, esta canción no me gusta porque es tuya", no es como si dijeras, "No, no quiero a mi hijo el más chiquito, no quiero por el más grande". Por ahí decía Sabina, ¿no? Que digo, son como las hijas feas. Hay que querer más a las feas que a las bonitas, ¿no? Sí, a las más feas que a las más bonitas, ¿no? Así es. Porque las más bonitas, pues ya... Se las quieren todos, ¿no? Exactamente. Pero digamos así, de acá de Roberto Hernando es el oso en la intimidad con nosotros en Radio Independiente, la verdad siempre hay como que una rola que a uno le gusta más, ¿no? Pues digo, yo siento que son más de momentos, o sea, más de recuerdos, porque en realidad cada una de las canciones que he escrito las he escrito precisamente de algún momento que me ha pasado a mí o de un acercamiento que he tenido con algún amigo, porque no todas las historias son mías. Hay gente que se me acerca y me cuenta sus historias precisamente para hacer las canciones, ¿no? Claro, claro. Y sí, sí me ha pasado. Bueno, les voy a cantar una cancioncita que me he dejado precisamente eso. En alguna ocasión uno de mis amigos estaba un poco desilusionado. De la vida. Pues, o de la pareja. De la pareja, ¿no? Okay. Porque se dio cuenta que no era la persona que le había dicho que era, ¿no? Uy, qué mala onda. Entonces, dentro de todo lo que le había dado, tanto cariño, tanta pasión, etcétera, dentro de todo esto que le había dado, pues de repente se encontró con que en realidad ella estaba viviendo con otra persona, ¿no? Sí. O sea, que mi cuate era así como que el tercero en discordia. No, muchachos, empiecen, por favor, ya vayan a buscar sus galletas de animalitos con formita de oso. Y esta canción es dedicada a todos aquellos que les ha pasado, hombres y mujeres, que están acá idealizando a la pareja y de pronto se dan cuenta que ya está con el otro y no con ustedes. ¿Cómo se llama la canción? Esta canción se llama Me Alejo. Venga. Es vivir, porque es que siento morir cada vez que vuela hasta mí tu recuerdo. Encontrarte en cada rincón, cada senda que anda mi corazón. Hoy no quiero pensar que estás lejos y a tu lado no estoy. Si pudiera tenerte otra vez y llenarte de besos la piel, que entendieras que no hay sitio mejor que mis brazos y el amor que te doy. Olvidarte tal vez sea lo mejor, compartirte para mí era peor. Me alejo no vencido, pues sé que es mío corazón. Otra vez y llenarte de besos la piel, que entendieras que no hay sitio mejor que mis brazos y el amor que te doy. Olvidarte tal vez sea lo mejor, compartirte para mí era peor. Me alejo no vencido, pues sé que es mío tu corazón. Escuchas Radio Independiente. ¡Ay! ¡Hijo de tu madre! Ese sí. Déjame ir por mi pan bimbo porque ya no, no, no aguanto más. No. No. Osito, de veras, qué canciones tan melancólicas, tan sufridas. ¿Por qué esta temática, Oso? ¿Por qué te encanta? ¿Por qué te gustó? Porque yo he escuchado mucho material tuyo y pues la mayoría sí está bien, córtate las venas, pero cañón. Digo, no sé, tal vez sea mi manera de sacar eso, ¿no? En realidad sí es, llega a ser muy dañino, ¿no? Psíquicamente, emocionalmente, etcétera, ¿no? Esto te sirve a ti entonces como desahogo. Sí, también. Ah, qué bueno, hombre. Sí, digo, para desahogo mío y para suicidio de muchos otros, ¿no? A ver, se recogen cadáveres en... ahorita vamos a dar la dirección porque sí está cañón. A ver, Mirna dice por aquí, saludos desde Tampico, promocióname. Ajá, soy candidata para señorita medicina en la Universidad Autónoma de Tampico. Díganles que voten por mí, Janita, princesa, Mirna. Mirna, te vamos a promocionar, ¿cómo no? Mándanos una fotografía y con gusto. Así es que todos nuestros amigos de Tampico, Tamaulipas, por favor, voten por Mirna. A ver, cuando creo que tengo una canción favorita del Oso, me doy cuenta que no es así, porque cada vez que lo oigo me cuesta decirme, órale, qué buena onda. Esto es de parte de Nomi. Entonces, pobrecita, de veras, ya no sabe ni cuál es la buena, ni cuál es la mejor. A ver, Claudita dice, como ya no soy su conce, ya me voy a quitar las botitas. ¡Ay, no! No, please, no. No, Claudita, no sufras, por favor. A ver, por acá está. Ah, sí. ¿Por qué no le voy a abrir? Jaja, saluditos a Losito, mi jacket. ¿Cómo no? Claro que puedo hacer de lana. Es muy bueno el Osito haciendo rolas. Que claro que puedes hacer lana, dice Carlitos Abuelo. Lo ubicas, Carlitos. Hermano, sí, claro, por supuesto. Después del toquín de ahí Del Café Corazón nos fuimos a quedar a su casa. Ah, mira qué buena onda. Y se fueron a seguir allá a la bohemia. Pues bueno, ya estábamos bien tronados. También. Uy, pues qué mala onda. Albertito ya venía súper muerto del viaje y también Isaías. Entonces llegamos a dormir un rato. Pues Carlitos Abelo anda por acá también. Hermano, un abrazo. Muy mono, muy monoso. Ay, qué buena onda. Eso me encantan cuando empiezan a hacer rimitas con lo que tiene que ver con el oso. A ver, no me dijiste que soy Cris, la del abrazoso. ¿Sí? Ah, Cris, gracias por el abrazoso para el ososo. Si no hay censura, yo soy locutora de Amixa Radio y ya entrevisté al oso. Claro que no hay censura, aquí decimos absolutamente todo, Cris. Y qué bueno que estás en Radio Independiente. ¿Qué tal? ¿Qué te parece la calidad de Radio Independiente? ¿Cómo nosotros estamos haciendo radio aquí por internet? Cuéntanos, tú que tienes ya la experiencia, dinos qué tal se escucha Radio Independiente. Y por acá ya nos están dando las gracias por haber mandado tu mail a nuestra amiga Soraya, porque ella quiere tus canciones. Muchas gracias. A ver, Jorgito Raúl también me está dando las gracias porque le enviamos el mail para que le pases tus canciones. Perfecto. Y por acá nos dicen, esa canción no la había escuchado y vaya si es dulce y triste a la vez. Dice por aquí, quitar las botitas, ¿qué significa eso? Traduzcan eso en venezolano, porque acá es chiste local, ¿eh? Lo que pasa es que, fíjate que nuestro amigo Oso está siendo escuchado en este momento, mi querido Piango, por varias locutoras que lo han entrevistado. Entonces me imagino que en las entrevistas, pues algunas cosas extrañas han de haber hecho ahí. No es cierto, y probablemente tengan sus secretillos, entonces eso es lo que está sucediendo. De hecho, Maraisa fue, de hecho... De veras, yo también ya tengo la curiosidad, ¿qué onda con las botas? No, Maraisa fue una de las primeras, de las primeras personas que me abrió su micrófono en internet también. Ay, qué buena hicimos onda. Me hizo una entrevista Venezuela-México. Bueno. Ella vive en Venezuela precisamente ahí por medio del Skype. Fue que nos entrevistamos. También fue así de un día, ¿qué onda? Tengo un programa de radio, te quiero entrevistar así, igualito que como contigo. Así. Ah, pues es que tienes carisma, mi querido oso. eres como carismático en el Messenger y por eso es que se te abren las puertas, brother, porque tienes un buen corazón, porque tienes un alma súper chida y porque tus canciones pues están abriéndote puertas. Muchas gracias. Y como dice nuestro amigo Carlitos Abelo, la verdad es que esperamos que en un futuro ya muy cercano, pues... ya la banda que ahorita ya te está escuchando, pues se dé cuenta que tú eres un valor que por ahí está y que pues poco a poco empiecen a solicitar tus rolas, pues aquí por ejemplo en Radio Independiente, que ya tenemos un par de rolas programadas, que igual no te ha tocado la suerte de escucharte porque tenemos mucho material. Claro. Pero bueno, y también en otras estaciones de radio ya que empiecen a solicitar tu material. Por acá Natalie dice, wow, qué cantidad de gente, estoy boquiabierta. Fíjate, la tienes, pero bueno. No. A ver, Beto Pimentel está dándote las gracias, brother, y gracias a, dice, gracias Juanito y gracias a Chuy y a Abdiel por la fecha que le abrieron allá en Café Corazón. Pues hermano, ya sabes que a ustedes que tienen calidad se les abren las puertas en todos lados, canijo. Es cierto. A ver, Añi dice, ja, no, mejor que me manden mucha suerte y de paso un cafecito. Y gracias por el correo, sí, ya te lo pasé, ¿verdad? Sí, obviamente, porque si no, no. Bueno, pues eso es para Añi que estés. Mira bien cómo está estudiando aquí escuchando Radio Independiente. A ver, mi lab ya no tiene casi pila. Por favor, dile al oso que siempre es un placer escucharlo y que le mando un abrazo enorme de parte de Aida. De Aida, muchas gracias, a Aida Almazán, ¿ok? Sí, es de Colima. Bueno, mi querida Aida, pues hay que cargar la pila del laptop, por favor, porque si no se pierde aquí la comunicación. A ver, Vane dice, Toin Pedrada. Uy, perdón, me imagino que fue por la canción anterior. Me han descalabrado, dice. Uy, sorry, de veras no es la intención en esta estación de radio, no, golpear a nadie. Es que no es cierto. Y es con mucho cariño y es para que te liberes. Acuérdate que el oso acaba de expresar la manera en la que compone, es para que se liberen ustedes de estos malos amores, ¿no? Así como yo lo hago. Los invito, los exhorto a que también lo hagan. Y dice Hannah, ay, qué triste, se aplica tanto a mi situación. Muy buena canción, mi querido oso. Muchas gracias. Esto es de parte de Hannah. Híjole, tengo también chorro de gente. A ver, Mirna dice, Ya se saturó mucho, ya no me agregues más gente, por favor, ya quiero escucharlos. Bueno, ¿qué te parece, mi querido oso, si de una vez nos echamos otra rolita? Porque estamos así como en la bohemia. Aquellos que tengan un buen vinito a su lado, aquellos que tengan lo que nosotros... Bueno, ya nos, ya los meseros nos abandonaron. Sí, ahorita mira, tenemos que ir por la otra ronda. No, ahorita vamos a poner una de las del disco para que nos, este, nos vuelvan a servir acá, ¿no? De una vez vamos preparando qué, verlo volver o... Bueno, me ¿sí? parece bien. Bueno, y ahorita primero nos echamos una en vivo... Y nos vamos directo a verlo volver, ¿no? O regresamos a comentar otras sí, cosillas, sí, si quieres, ¿no? Regresamos para comentar por cómo fue esa canción. Órale, vamos a irnos con esta rola. ¿Cuál es? Es Verlo Volver. Ajá. De ¿La que voy a tocar o la que vas a poner? No, la que vas a poner. Digo, no, vamos a ponerla mejor. Ok, bueno. Esa canción que se llama Verlo Volver es una canción que escribí a un amigo mío. Esta es una historia que no es mía, pero se puede adecuar a muchísima gente, ¿no? Habla de precisamente de una pérdida. De una pérdida de una persona querida. Mi amigo, después de esta devaluación que hubo en México del famosísimo presidente Salinas. Uy, ya ni me recuerdes. Aquellos compañeros que nos estén escuchando, compatriotas en otras partes del mundo, recordarán a ese presidente mexicano que, bueno, nos dio al traste con todo este rollo de la devaluación, como no tienen ustedes una idea. Entonces, me imagino que en otros países le sucede lo mismo. Sí, digo, todos, dice mi mamá, en todos lados se cuecen habas. Claro. Entonces se lo estaba cargando. Sí, entonces, no tenía una situación económica bastante solvente, de menos. Entonces su papá tuvo que partir a Estados Unidos para buscar una vida mejor. Claro, para buscar el sustento, ¿no? Entonces partió y él pasó mucho tiempo sin volver, ¿no? Uy. Que es precisamente porque se llama así la canción de Verlo. Pero ¿sabes qué crees? Que nos la están pidiendo en vivo. Sí, ¿cómo no? Pues ni modo, vamos a tener que echárnosla en vivo completamente aquí por medio de, pues ahora sí que de la guitarra del oso, que la trae bien afinadita, la trae pero bien, bueno, súper preparada y está bien bonita su guitarra, quiero que sepan, suena bien chido. Se la vamos a tener que decomisar aquí porque ya la guitarra de Radio Independiente ya anda chafeando muchísimo. Muy a la orden. Pero bueno, vámonos con esta rola y a ver qué les recuerda a ustedes. La frontera está, vida digna para nosotros, me parece no llegará. Los primeros días fueron de angustia y soledad, inocencia, sueños y juguetes en el armario tuve que guardar. Con el paso del tiempo mi tristeza vi tornar, no entendía bien lo que ocurría, porque tenías que marchar. Aún juego una carta en la vida que se redactó a mis 6 años de edad, no he enlistado juguetes, luces ni trofeos, bicicletas o juegos de video. Mi más ferviente anhelo es verlo volver, compartir un cumpleaños y partir un pastel, sentirme abrazado a él. Más de 15 años que no he vuelto a saber de ti. Desconozco si estás vivo o muerto. Otra familia decidiste unir. La desesperanza crece y no parece terminar. Ese cambio con el que soñamos, otro destino decidió tomar. Las noticias muestran la muerte de otro más. Otro indocumentado muerto en el muro divisional. Quisiera saber si esta es la suerte de papá. Si es que ha muerto en el anonimato y jamás regresará. Aún cuelgo una carta en la vida que se redactó a mis 6 años de edad. No enlista juguetes, dulces ni trofeos, bicicletas o juegos de video. Mi más ferviente anhelo es verlo volver, compartir un cumpleaños y partir un pastel. Sentirme abrazado a él. Sentirme abrazado a él. ¿Escuchas Radio Independiente? ¿Quieres más? Nada más. Osito, no manches con esas rolas, de veras que te pasas, man. Déjame apagar aquí una cosa que se quedó prendida, que no tiene nada que ver con tu canción. Oye, Oso, de veras que estás cañón, ¿no? Muchas gracias. Esta rola es más que perfecta para la situación, para describir la situación, pues, que sucede en muchos países latinoamericanos. Claro. De cuando nuestros padres, cuando nuestros abuelos, cuando nuestros hermanos, tíos, hermanas, nuestros hermanos tienen que irse del otro lado a buscar el sustento y luego de pronto no sabes de ellos un rato y demás. Y sí, digo, desafortunadamente, te digo, de mi amigo, él sí ya no supo nada de él, ¿no? Híjole, qué mala onda, man. Ojalá que no le haya pasado nada malo, ¿no? Pues digo, más allá del bien o del mal, pues él ya salió adelante, ya también ya es una persona grande. Claro. Y le ayuda a su familia, ¿no? Que es, digo, tal vez estando aquí o estando allá lo podrían hacer, ¿no? Bueno, esa es mi idea. Claro que sí. Bueno, pues estamos aquí en la entrevista con El Oso, con Roberto Hernández El Oso. Recuerden que pueden checar su MySpace también ahí en, ¿sí?, en la página de Radio Independiente. Ustedes pueden poner Roberto Hernández El Oso y les aparecen absolutamente todo, hasta las letras de sus canciones, les aparece todo lo que la gente haya colocado, lo que sus amigos, lo que, en fin, todo en su Facebook, en todos lados, ahí les van a aparecer los datos. Si no, hagan la prueba. El día de mañana va a estar con nosotros aquí en Radio Independiente el boliviano Rodrigo Rojas, aquí en vivo. Así es que no se lo pueden perder. El día de mañana va a estar aquí Rodrigo Rojas platicando acerca de su proyecto de Miradas 2010. Qué chido. Les va a estar contando cómo va el proyecto, les va a estar dando pormenores del proyecto, de cómo van las participaciones y qué es lo que va a recibir la gente a través de este proyecto que él está, pues, promocionando. Es una nueva manera de hacer su disco. Ahora que veo que tienes muchísimos fans y que Rodrigo Rojas lanzó esta idea al aire de que sus amigos, sus fans, lo financien en cuestiones de hacer su proyecto del disco, no te pierdas mañana Radio Independiente, mi querido Oso, porque él va a explicar cómo es que le hizo para que el proyecto este de Miradas funcione. Qué bien. Todos sus fans y amigos están financiando este disco, y entonces a lo mejor es algo que podrías hacer tú, fíjate. Ya que veo que tienes una cantidad de brothers aquí, con una leve ayuda, igual te pueden echar la mano y a lo mejor entre todos hacemos el disco y nos convertimos en productores, porque yo me apunto, brother, o sea, yo me apunto ahí, ya sabes. Es que tienes a tu disposición un ingeniero de audio que, bueno, quiero. Pura calidad. Te lo recomiendo, dicen que graba bien. A ver, ¿qué dice? Ya le mandé el mensaje al Osito. Qué bien. Ah, qué buena onda. Eso Eso me late, mi querida Soraya. A ver, Almita dice, ¡ja! Es chiste local, ¿eh? Así es que solo es entre el oso y yo lo de las botas. Para todos aquellos que tienen la duda de qué onda con las botas, pues solamente es chiste local aquí entre Claudia y el buen oso. Así es que se van a quedar con las ganas. Querido, querida, está Piango. Es Maribel Maraiza. A ver, dice, sí, nos conocimos y nos flechamos de una vez, dicen. Y de hecho, esa noche su entrevista me llevó a ganar el rating del mes en Amix Radio. Fíjate, besote. Te mando, ¿qué dice? De mango sin chile para mi oso bello. Y Nati y yo creyéndonos las más, ¿eh? Mírenlo cómo está inundada de fans, dice. Lo cual es de esperarse, porque ese nene es un tiernoso. Te digo que están sacando las... ¡Qué buena onda! Me encanta cuando sacan así cosas que tienen que ver con lo del oso. Dice, hola, hola, saludos desde Jalapa, Veracruz. Yo hoy no debo cortarme las venas, pero definitivamente esas canciones sí pegan y durísimo. Esto es de parte de Woman in Love. Así se llama su nick. Y bueno, es una chica que se ve aquí bastante guapa en la fotografía del Messenger, ¿eh? A ver, dice, besos. Estos sí son besos de oso, mira. Así le están poniendo, besos. A ver, Carlitos dice por acá, la de Verlo Volver, mi carnaloso. Ah, pues fíjate, justamente, ups, ahí viene, ya escuché que la van a tocar. Ah, qué buena onda. Fíjate, le coincidió, mira, te leyó la mente, brother, sí, Carlos. Estamos conectados. Conectadísimos, dice por acá Mirna, a ver, por acá dice, hombres de la vida intergaláctica, ya me iré a dormir donde entro a las benditas 7 a.m. Roberto Hernández canta bien bonito. Gelatinosos, saludos a todos por allá. Cuídense mucho, bye bye. Mirnita, princesa, te mandamos un super beso y que descanses, que mañana tienes que llegar muy temprano a trabajar. A ver, dice, wow, oso, no te deseo el éxito porque ya lo tienes. Muchas gracias por transportarnos a lugares que con la música de hoy en día pensé que ya no existían. El oso escribe y canta preciososo. ¡Qué buena onda! Ese es de parte de ¿qué dice? De mi caramelo. Brother, qué buena onda, qué buen comentario. Y bueno, se sigue adhiriendo muchísima gente aquí al Messenger. Sigue habiendo muchas entradas de nuevas gentes que están escuchando a Rogo. Digo, a nuestro buen oso. Y dice, mañana Rodrigo, genial. Por ahí nos veremos mañana como todos los días. Así que el oso, que el oso haga lo mismo de parte de Dina. Claro que sí. Sí, mañana va a estar por aquí Rodrigo Rojas, así es que no se pierdan el programa de mañana. A ver, mi querido oso, vamos a seguir platicando. Ya son 10, se me fueron las 2 horas de volada. Y entramos a punto, ¿eh? Sí. Son exactamente 12 minutos para las 2. Es más, 11 minutos. Yo ahorita me acabo de chutar otro minuto. Oso, ¿qué es lo que viene más adelante? Ahora que ya nos has demostrado tu talento vocal, tu talento en la guitarra, que tus canciones pues ya van más allá de la composición que un amateur podríamos decir que hace, y luego de esta grabación de estos demos, ¿qué es lo que viene de El Oso? ¿Qué vamos a esperar de El Oso? Pues sí, como te platicaba hace un momento, ya estoy en esto de grabar un disco. Estoy trabajando con unos amigos que tienen un estudio de grabación de alguna manera casero, pero con mucha calidad. Ah, qué buena onda. Y ¿cómo se llama? Pues vamos a echarles el gol. Pues, Espiral tiene? Sónica se llama. Espiral Sónica. ¿Cuál es su mail? Ah, sí. De una vez, digo. O sea, es igual, espiralsónica@hotmail.com. Ok, y aquellos que quieren hacer un disco, pues digamos que económicamente hablando, ¿o no? Sí, son buena onda. Sí. Pues sí, son talentosos y también están en pro de apoyar al talento, ¿no? Ah, qué chido. ¿De dónde son ellos de aquí? Ellos son de aquí, precisamente. ¿Del Distrito Federal o del Estado de México? Están en San Ángel. Tiene una sucursal en San Ángel y otra ahí por División del Norte. Ah, qué buena onda. Bueno, luego, ¿qué más? Pues estoy precisamente con ellos viendo lo del disco. Eso es lo que ahorita me tiene un poquito de lleno, ¿no? Ah, qué buena onda. En realidad no he tenido muchas presentaciones, me han sido invitaciones precisamente por eso y pues por mi trabajo, ¿no? Digo, no es a lo único que me dedico a la música, ¿no? También. Sí, sabemos que tienes otra chamba, ¿no? Así que es. Que trabajas ahí para alguna compañía de un banquito. Así es. Y este. Pues que pues... te presten una lana, pinches codos. No sean codos los de los bancos y ya presten lana. Pero, y no nada más al oso, a todo el mundo. Pues sí, digo, en realidad esos son mis planes, seguir buscando que la gente me escuche, mientras más lugares como Radio Independiente, como tu casa, Juan. Hermano, esta es tu casa, ya lo sabes, y cuando tengas alguna presentación, cuando quieras avisarnos algo, ya sabes que siempre está el Messenger para que entres, o cuando tengas algo importante que decirnos, tienes las puertas aquí, son tuyas. Muchísimas ven cuando gracias. Se te hinche, si quieres venir cuando tengamos alguna entrevista también, aunque estés aquí de radio, digo, de espectador, lo que tú quieras hacer aquí, hermano, esta es tu casa. Pues de hecho yo me estaba apuntando para lo de Frank en el corazón. No sé si te acuerdas. Bueno, ahí luego lo platicamos. Ahorita lo platicamos porque eso de Frank Delgado, aún andamos con esa onda con el Chuy, pero bueno. Ay, qué Chuy. No te preocupes. De eso lo voy a arreglar yo porque siempre me encargo de esas cosas. Yo lo sé. Oye, sí, pues, entonces, ¿para cuándo vamos a tener ese material del oso? Pues yo espero que salga a finales de año. O sea, se me hace también un poco de tiempo. Pero en realidad, con el tiempo que tengo yo, con el tiempo que tiene el estudio, o sea, aparte que me están financiando también. Claro, te están echando la mano de todo a todo, ¿no? ¿No? Digamos que están usando espacios muertos y así ese es. Tipo de cosas. Entonces, ¿no? Estamos ocupando también a otros músicos, entonces es compaginar un poquito el tiempo de los otros músicos para poder llegar a la sala y grabar. Pues vamos a tener que aguantarnos todo este año, entonces, así. Pues mientras, como les comentaba, a quien guste escuchar mis canciones, tengo algunos demos, se los voy a estar mandando por correo. A quien les haya gustado mis canciones, con mucho gusto, se los voy a mandar. Excelente, mi querido oso. Mándeselas, ya saben, mándenle un correo al oso a robertohernandezoso@gmail.com diciéndole, te escuché en Radio Independiente y quiero que me mandes tus rolas, por favor, porque se las voy a pasar a toda la banda. Así es. Para hoy, que bueno, cuando tengamos el disco y nos estemos presentando, pues ya sepan, pues nos ayuden a cantar las canciones. Sí, ya para que las estén coreando, ¿no? Claro. Oye, mi querido oso, ¿y tú eres prolífico? ¿Tienes muchas composiciones? ¿O? Pues no, fíjate que en realidad sí me ocupo de muchas otras cosas, ¿no? Uh-huh. Tengo algunas canciones que he escrito también para mis hijos. Ah, qué buena onda. Y en realidad pasé mucho tiempo, ¿no? Disfrutando de ellos precisamente. A mí me traumatizaba mucho precisamente no poder escribir una canción de ellos, ¿no? Órale. Yo escribí una canción de ellos ya que el madre no tenía 6 años, ¿no? Entonces, fue algo así que me tenía como... Te tenía así como con el nudo, ¿no?, en la garganta, sí, claro, ¿no? Tenía mucho sentimiento, pero no podía salir la canción, ¿no? Salían ahí algunas cosas que no te agradaban. Exactamente. Entonces, pues sí, así prolífico en realidad no soy. Bueno, ya estamos a punto de despedirnos. ¿Qué te parece si nos cantas esa canción que le compusiste a tu chavo? Claro que sí. ¿Sí? ¿Cómo se llama la canción? Esta canción se llama El Primer Día. Es una canción que escribí para mi pequeña en el momento que ella estaba ya partiendo a lo que es el kinder. Fue para mí un momento muy emocionante, primeramente porque era verla crecer, ¿no? Salir de la casa, ¿no? Digo, algunas otras ocasiones había salido de viaje con sus abuelos, etcétera, pero en realidad en ese momento ya no estaba conmigo, ¿no? Yo sentí una separación muy muy fuerte. Sí, como que se fue, ¿no? Se fue. Sí, digo, aparte de que es nena, bueno, no sé, ¿no? En realidad a mí me da mucha ternura mi bebé. O sea, siempre la tuviste entre tus brazos, siempre la cuidabas, sí. La apapachabas y se fue al kinder y ya desde ahí empezó la primera separación fuerte para ti, ¿no? Sí, fue muy fuerte. Me acuerdo me acuerdo perfectamente de cada momento, de cada instante de camino a la casa hacia el kinder y de regreso, ¿no? Mi querido oso, ahora ya entiendo por qué tienes tantos fans, por esa ternura que proyectas, por esa calidez humana que tienes tú. La verdad es que ya entiendo ahora por qué tienes tantos fans. Pues vámonos con esta canción para ya regresar a despedirnos. Y se llama, ¿dices? El Primer Día. El Primer Día con Roberto Hernández, el oso, aquí en vivo en Radio Independiente. Ahorita regresamos. Decir, es un sentimiento extraño a cada paso junto a ti. También es la alegría de verte crecer y verte ilusionada por la escuela y el recreo. tantas cosas que no veo, pero tu sonrisa me pone a pensar. ¿Qué te puedo decir? Es un sentimiento extraño ese de verte partir, tomada de la mano de la que será tu mi. Sin titubeos yo te veo, me despides con el gesto de tu mano y en mis ojos la inevitable muestra de que ya te extraño. Aquí te estaré esperando para que cantes conmigo esa linda canción. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte tintilear. Esa canción es como medio cortita. Yo pensé que era más larga porque, perdón, ahora sí me agarraste aquí chateando con nuestros amigos en el Messenger y me agarraste en curva, pero de todos modos, es una bueno, mi querido Oso, está, de todos modos está muy bonita esta canción. Digo, muchas la gracias. Verdad es que de todo, aún cuando al final, estrellita, eso me recuerda. Digo, la canción la canto con mi beba. No me digas. Así es. ¿Y ya también le mete la cantada? Sí, también. ¿Sí es afinada y toda la cosa? Pues dentro de lo que digo, es un bebé, ¿no? Todavía está chiquita. Bueno, pues digamos un bebé, ¿no? Tiene 4 años. Pero pues sí es entonadita. O sea, se le nota que va... Te voy a mandar una grabación que tengo por ahí con ella, a ver si... Que va a tener la facilidad, ¿no? Sí, fíjate que es muy, muy extrovertida. También le fascina esto de andar cantando y bailando. Y es pues la clásica niña, ¿no? Que anda brincando en los sillones con el peine en la mano, cantando las canciones del Oso también. ¡Ah, qué buena onda! Bueno, sí. Pues vamos rápidamente con nuestros amigos en el Messenger, porque pues ya nos tenemos que despedir, porque nuestro amigo el Oso tiene que irse. Y bueno... Uy, ya están aquí llorando. Mira, se desveló hasta ahorita Natalie. Muchas gracias, Nati. Muchísimas gracias. Y ya está aquí, mira, pobrecita, bostezando aquí con el iconito del bostezo. Pero bueno, ya nos vamos, Nati. Ya te puedes dormir. Nah, ¿qué pues? ¿Cómo que se van? Todavía es temprano, dice mi caramelo. Órale. Sorry, pero ya llevamos 2 horas aquí de entrevista y el Oso, pues, tiene que retirarse. Nosotros estamos aquí más o menos al centro de la Ciudad de México para aquellos que no ubiquen, y pues él tiene que transportarse hasta el Estado de México, que bueno, de aquí a allá, que serán como 20 kilómetros o más, ¿no? Probablemente. Poquito más, ¿verdad? Quizá unos 25, por ahí así, ¿no? Más o menos. Entonces, ahí va retirado el Oso y tenemos que dejarlo que se vaya, porque si no, va a llegar muy tarde a su casa. Amiguito, cuídate mucho, te quiero y estamos en contacto por Messenger de parte de Vane. Muchas gracias, princesa. A ver, por acá todavía nos están diciendo. A ver, Juan, por este lado de las Américas, estamos. Ay, perdón, es que están entrando un montón de mensajes. A ver, estamos unas damas intentando adivinar tu edad. Estamos fascinadas con tu voz y creemos que andas cerca de los 40. A ver si acertamos, ¿viste? Te lo dije, es súper tierno. No en balde es un oso, dice, a un osito de peluche. Bueno, pues la verdad es que pueden ver ustedes una fotografía mía ahí en la página de Radio Independiente. Se pueden meter ahí en donde está la programación. Ah, no es cierto, donde dice nosotros, ¿no? Creo. Donde están algunos locutores de Radio Independiente. Yo soy el que está hasta abajo, justamente. Entonces ahí ya con la fotografía ya te puedes dar una idea más clara de la edad, más o menos con la que tengo, ¿no? A ver, con la que cuento, digamos. Carlitos dice, Juan, muy buena entrevista, muy chida, un abrazo y platicamos, dice por acá. Carlos. Un abrazo al carnaloso. Eso me encanta cuando todo el mundo aplica aquí la del oso. A ver, por acá nos están pidiendo que grabemos ya un mensaje de voz para el programa de nuestra amiga que se está conectando, de Cris. Entonces me está pidiendo que le grabe por acá un promocional para su programa y con muchísimo gusto lo vamos a hacer. Así es que aquí vamos a dejar la ventana abierta de Cris y vamos a grabarle también su promo. Almita Claudita dice, es oso de todos, de todas, por eso ese corazón de gomita y ojos de terciopelo. Ah, sí. Gracias, hermoso programa, besos para los dos. Muchas gracias. Claudita, alma maldita, de veras eres una chica súper linda y te mandamos un súper beso. A ver, dicen por acá, me llamo Ani, un besato para los dos y gracias por el comentario de la foto. Ah, es que le estaba, ¿te acuerdas que hace rato claro. le dije que se veía bastante guapa en su foto? Y no se veía, se sigue viendo. No, se ve bastante guapa. Bueno, un besoto para Ani que se está conectando aquí con nosotros. Y bueno, el día de mañana, recuerden, vamos a estar aquí con Rodrigo Rojas completamente en vivo en Radio Independiente. Soy su servidor Juan Hackett. Esto, pues este programa se llama El Calor de la Noche. Ahorita les vamos a contestar a todos ustedes a través de, pues ya el texto del teclado, porque ya tenemos que irnos, ya son 12 con un minuto. Así es que no se vayan. De todos modos, yo les dejo un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí con El Oso en la entrevista de este miércoles. Y qué bueno que se quedaron con nosotros en vez de ver el partido. Fíjate, a pesar de que estaba el partido de México, de todos modos, aquí estuvimos con la banda. Bueno, a lo mejor pues significa que el público de Radio Independiente no es pambolero, ¿no? Pues igual que tenemos cierta preferencia más. Pero bueno, les agradecemos muchísimo. Y no dejen de pasar, por favor, a picarle por ahí a los anuncios que están en la página de Radio Independiente, con una vez que lo hagan al día, en vez de que se pasen ahí 10 minutos en el Farmville o en el Jobville o en algún jueguito de los que tienen ahí en el Facebook o en el otro, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el otro que no es Facebook, que es muy parecido? ¿Twitter? No, el Twitter no, que es también, que tiene jueguitos también. El High Five. Ah, ok. En vez de que se pasen en el High Five y en el Facebook jugando con los jueguitos, pues denle un poco de clics ahí en la página y eso nos va a ayudar a que tengamos un servidor más potente y que podamos llegar a mucha más gente de la que ya estamos llegando. Radio Independiente es una estación hecha para ustedes y por ustedes. Y bueno, aquí el día de mañana vamos a tener muchos programas en Radio Independiente. Conéctense desde transmitimos las 24 horas del día. Repetimos los programas a las 2 de la mañana, todos los que hubieron en el transcurso del día. Y los fines de semana también repetimos toda la programación, la mejor programación de Radio Independiente, sábados y domingos. Así es que nos pueden escuchar el fin de semana tranquilamente allí en la comunidad de su casa también. Pues yo los dejo con un fuerte abrazo, un beso enorme para todas las chicas. Y mi querido Oso, ¿algo que quieras agregar, canijo? Pues desde luego, mi agradecimiento, mi queridísimo Juan, por abrirme el espacio, las puertas de tu casa, de aquí de Radio Independiente. Creo que esta labor es muy, muy importante, de la cual yo me siento bastante agradecido, ¿no? Precisamente porque pudimos llegar a más gente, ¿no? A llegar a conocer más gente, más amigos, ¿no? Que eso de fans ahí me suena muy presuncioso. Sí, aquí somos amigos. El problema es que en Facebook ya ves que dice ahí, hazte fan, ¿no? Pero digo, pues, lo tomamos etiqueta, como una, ¿no?, palabra que es sinónimo de, claro, hazte amigo de nosotros, ¿no? Y pues, muy agradecido, mucho, mucho, mucho, muy agradecido, Juan, contigo. Mi querido Oso, esta es tu casa y ya sabes que aquí te recibimos cuando tú quieras. Así es que no dejen de mandarle también el mail al Oso para que él les haga favor de reenviar su material y que tengan sus canciones ya ahí en su computadora y que las puedan pasar al iPod y demás. Y bueno, pues muchísimas gracias nuevamente y nos estamos viendo el día de mañana. Así es que aquí en Radio Independiente estamos para ustedes y por ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Y luego el silencio se vuelve un lamento de guerras perdidas.